Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a una nueva emisión de este podcast, El Café Comiquero, con su servidor Carmix. Y estamos grabando desde el lugar más inesperado o más raro para grabar un podcast. También el más arriesgado seguramente, porque estamos grabando totalmente en vivo y en movimiento. O sea, venimos en una carretera. Venimos en una carretera porque es un compromiso que tuvimos durante todo el día, entonces pues no queríamos dejar de hacer esta emisión del Café Comiquero. Y digo, mencioné la palabra queremos, hablé en un plural porque no estoy solito, no vengo manejando yo. Si no, créanme que no estaría grabando esto porque yo no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y pues en esta ocasión me acompaña, es un programa muy especial para mí porque se está grabando en un lugar muy diferente. No estoy tomando un cafecito, pero sí comimos un chorro de cosas hace rato. Pero es un programa muy diferente y que es muy importante para mí por muchas cosas. De entrada, este es el podcast número 7. Que el 7, como van a ver más adelante, es un número muy muy especial para esta emisión. Pero además de todo, tengo conmigo a la invitada, a la primera invitada tal cual, invitada mujer, por supuesto, que va a estar grabando conmigo en el Café Comiquero. Y no es cualquier invitada, es el amor de mi vida, es la Carmix Girl, Nayeli Carrillo. Nayeli, saluda a toda la banda del Café Comiquero. Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto y un placer estar acompañándote a ti, mi amor. Muchas gracias. Y pues bueno, se preguntarán también por qué es tan, tan especial esta fecha o este podcast tal cual. Bueno, desde hace tiempo lo había comentado que tenía yo la intención de hacer un podcast especial sobre Neil Gaiman, específicamente sobre su obra de Sandman, más todas las demás obras, y tanto en cómic, que realmente es poca su producción en cómic comparada con otros como Alan Moore, pero es muy prolífico en cuanto a la prosa y tiene algunas de las historias más hermosas que he leído en la vida. Y pues para mí creo que era, no sé, me pareció algo muy muy importante y muy padre que quien me pudiera acompañar en esta misión, hablando de uno de los autores que más han marcado mi vida, pues sea la persona más importante en mi vida en este momento, que es la Carmix Girl. Y aguas, no vais a atropellar a alguien. Sí, por poquito nos echamos a alguien, o sea, no. No, para nada, estos 140 kilómetros están bien controlados. no se crean, no son 140. Ay, no, espera, sí son 140. No es cierto. Pero bueno, les comentaba, también, ¿por qué mencioné eso del número 7? Porque siendo el número, el podcast número 7, dentro de la historia de Sandman se cuenta que hay siete entidades llamadas los Eternos o los Endless, que son ideas o abstracciones de varias acciones, actividades o sensaciones humanas. Entonces me pareció muy divertido y muy interesante la idea de que el séptimo podcast se tratara precisamente pues de Sandman y de la obra tal cual de Neil Gaiman. Y pues bueno, como estamos grabando desde una carretera, pues no me va a ser posible hacer mención de los comentarios que créanme, les agradezco muchísimo que me hayan dejado tantos comentarios, tanto en mi blog como en el blog, más bien dicho, de Comic Manía Radio, como en mi Facebook, en el Facebook de Comic Manía, en mi inbox del Facebook y ahora también en el correo electrónico que hace poquito pues tuve que abrir, un poquito como necesidad de cubrir lo que pasó de que no había comentarios en el blog, pues porque estaban bloqueados o desaparecieron, no sabemos. Pero también pues para tenerlo como un medio de comunicación más más extenso de lo que se puede escribir en un post de Facebook. Y afortunadamente pues ya, de hecho, ya he recibido como 5 o 6 correos, lo cual me sorprende bastante porque pues ya no toda la gente ocupa el correo electrónico y me gustaría pues a lo mejor mencionarlos, pero pues me es imposible en el momento porque pues estamos en carretera. Pero pues créanme que les agradezco muchísimo a todos ustedes por tomarse la molestia de dar un comentario, de dar una opinión. Hay sugerencias muy buenas de temas por ahí que eventualmente pues irán tocando, pero pues este programa como tal pues sí lo vamos a dedicar en su totalidad a la obra de Neil Gaiman. Entonces pues quisiera abrir un poquito el tema con esta pregunta. Digo, ustedes saben que pues a mí me encanta, como seguramente han escuchado en Comic Manía Radio, por ejemplo, pues uno de mis autores favoritos ha sido pues Neil Gaiman. Y pues quisiera preguntarle a mi invitada, a Yaye, si tú antes de conocerme ya habías escuchado algo, sabías algo de Neil Gaiman. No, para nada. Sinceramente, este mundo de los cómics para mí es nuevo desde hace casi 6 años que te conozco. Y pues realmente digo, obviamente en algún momento pues llegué a ver esas, pues este tipo de material, ¿no? Sabía que eran cómics, sabían que eran historietas, etcétera, que había de muchos personajes, superhéroes, etcétera, ¿no? Pero sí, en efecto, no había escuchado de Neil Gaiman. Y bueno, la verdad, el haber entrado a este mundo, el haber iniciado una hermosa relación contigo, pues me ha abierto muchísimo el panorama, he aprendido muchas cosas. Y bueno, ay amor, ¿qué te puedo decir? Gracias, corazón. Y pues bueno, quisiera comentarles, si ustedes no conocen mucho acerca de la obra de Neil Gaiman, pues creo que llegaron al lugar adecuado, porque es para mí, yo creo que de mis autores, sino es que mi autor favorito en la vida, y no solamente en cuanto a cómics, sino también en su prosa, en su poesía, etcétera. Me atrevo a decir que incluso para mí es más importante en mi vida, quizá no mejor, no más pulido que Alan Moore en cuanto a su producción de cómic, pero el trabajo que realiza realmente tiene muchísimas variantes, muchas historias muy interesantes, muy imaginativas y sobre todo muy llenas de corazón. Creo que esa es algo que define mucho la obra de Neil Gaiman, que ante todo es una obra que son obras que están escritas muy profesionalmente, muy bien pensadas, con mucha imaginación, pero con un gran corazón al momento de escribir, sea una historia de horror, sea una historia de amor, sea un poema, sea un cómic, sea una aventura. Hay una gran intensidad en lo que escribe Neil Gaiman. Neil Gaiman es un autor británico que radica ahora en Estados Unidos. Él nació en 1960, para más específico el 10 de noviembre de su cumpleaños, o sea que ya debe tener unos 50 y ¿qué serán? 52 años, 53 años, ya casi por los 60 y pico de años, ¿no? Entonces pues ya es una persona ya un poquito mayor, contemporáneo en muchas cosas de Alan Moore. Él empezó pues escribiendo, al igual que muchos de nosotros, de manera pues amateur, pero pues él nos cuenta en algunas biografías que por ahí he leído, que pues él le tocó conocer o empezar a amar los libros gracias a su mamá, a su familia. Estaría por cumplir 53 años ya Neil Gaiman, ¿no? O sea, ya más de medio siglo de vida. Y pues hace medio siglo precisamente pues empezó a gustarle los libros pues gracias a su mamá, a su papá, que le inculcaban el hecho de leer. Y yo creo que eso también nos deja una gran lección, ¿no? Hay que permitir que los niños se acerquen a los libros, ¿no? Nunca sabes qué tanto van a influir en su vida, no solo tal vez sean escritores ni mucho menos, pero todo lo que pueden llegar a influir positivamente en ellos. Y pues obviamente también creció a través de una amplia y muy variada dieta de cómics, de muchísimos tipos de cómics, sobre todo de cómics de superhéroes. Y algo que me es muy curioso es que aunque él empezó leyendo mucho cómics de superhéroes, hubo un momento de su vida en que lo dejó. Dejó de comprar cómics, dejó de leerlos porque le pareció que tenía que crecer, tenía que madurar y dedicarse pues ya de una manera profesional a escribir. Su idea era escribir novela, escribir ciencia ficción, escribir fantasía, pero pues aparentemente los editores nunca se fijaron en lo que hacía o no les parecía lo suficientemente bueno, y además no se sabía mover dentro de ese medio. Así que lo que mejor que se le pudo ocurrir es ir conociendo las tripas del medio editorial, pero desde otro ángulo. Así que se empezó a dedicar al periodismo, siendo una de sus primeras obras publicadas una biografía de una banda inglesa que seguramente por ahí conocen, que se llama Duran Duran. No sé si has escuchado esa banda, corazón. Sí, una que otra canción. Y sí, es muy agradable, me gusta. Y pues precisamente de esa banda, ochentera por supuesto, pues hizo un trabajo biográfico, sobre la cual pues fue quizás de sus primeras obras publicadas, además de hacer periodismo informativo durante muchos años, hasta que fue conociendo ya los ires y venires del medio editorial, y poco a poco fue que empezó ya a vender ideas para cuentos cortos, para recopilaciones, para novelas. Y algo que lo hizo volver a los cómics fue que en esos ires y venires del medio, en lo que buscaba oportunidades, pues se encontró con un cómic específicamente en una estación de tren, en lo que cambiaban de trenes ahí, que es muy común en Inglaterra estar viajando en tren. Pues vio en un puesto de revistas, porque pues tal cual no se manejaban tiendas de cómics tan profesionalmente como hoy se manejan en todo el mundo, pues encontró un cómic que es de Alan Moore, un cómic que es Swamp Thing. Que fue, sí, o sea, es nada más y nada menos que Swamp Thing, uno de los mejores cómics publicados en la historia. Y él cuenta que vio el número 24 de Swamp Thing, si no mal recuerdo. Lo ojeó, le llamó la atención, pero él dijo, no, yo ya no leo cómics, yo ya no, ya no es lo mío. Entonces dijo, pues lo ojeó, le pareció que era muy bueno, pero no lo compró. Llegó al mes siguiente, en otro puesto de revistas, vio el 25, lo ojeó, le gustó, lo leyó, pero tampoco se lo quiso llevar. Y fue hasta el número 27, si no mal recuerdo, que dijo, no, tengo que llevármelo. Esto es mucho más allá de lo que yo leía como cómics cuando era niño. O sea, le dio el sentido de que ya los cómics habían de alguna manera madurado y que tenían muchas posibilidades narrativas. Algo que Moore ha demostrado en incontables ocasiones, de que el cómic puede usarse como un medio perfectamente viable para contar historias sofisticadas que no necesariamente tengan que ser un cómic infantil o de superhéroes y muy limitado en ese aspecto, sino que hay muchísimas temáticas que se pueden tocar, y eso de alguna manera pues influenció bastante a Neil Gaiman para volverse a acercar al cómic y curiosamente pues también acercarse al autor. Tuvo la fortuna de que en Inglaterra el medio del cómic pues es muy diferente al medio americano y pues obviamente del medio nacional aquí en México. Algo que es muy que diferencia bastante a Inglaterra de Estados Unidos es una cosa muy muy básica. ¿Qué tan grande es Estados Unidos comparado con Inglaterra? ¿Qué tan grande es Estados Unidos comparándose con Inglaterra? No, pues mucho. Mucho. Muchísimo. O sea, Inglaterra es una isla básicamente y Estados Unidos es un monstruo, es que ocupa un buen cacho del continente americano. ¿Eso qué implica? Que si tú te dedicas al cómic en Estados Unidos, las posibilidades de que tú te encuentres viviendo en Los Ángeles y te puedas encontrar en el tren o en el metro o en el avión con un autor que vive en Nueva York, pues, ¿qué tantas posibilidades habrá? ¿Una en un millón? Probablemente. ¿Una en mil millones? Probablemente sí. O sea, sería como difícil que eso pueda ocurrir. No digo que sea imposible, y menos en estos tiempos. Pero estamos hablando de los años 80, entonces, pues que tú pudieras conocer así a tus autores favoritos tan fácil, e incluso entablar una relación de amistad, pues no era sencillo. Entonces, en Inglaterra, pues el medio editorial, incluso sobre todo en los autores de cómic, pues era un medio más chiquito, tanto por extensión del país, como porque era una escena más compacta. Entonces, no todos eran los grandes amigos, pero lo mismo Grant Morrison podía conocer a un Warren Ellis, o Warren Ellis podía conocer a Alan Moore, o Alan Moore a Neil Gaiman, etcétera. Entonces, sí, Neil Gaiman logra conocer a Alan Moore, se hacen muy buenos amigos, y Gaiman, que ya estaba trabajando en periodismo y en novela, le pregunta, oye, ¿cómo haces un guión de cómic? Porque él no tenía ni idea de cómo se veía uno. Moore, la verdad, muy amable, le explica, bueno, mira, tienes que hacerlo de esta manera, se tiene que dividir la página en paneles, tú le pones aquí en el primer, lo vas numerando, panel número 1, la viñeta 1, que es lo que dice tu personaje, describes la viñeta, o sea, de manera muy muy sencilla y muy práctica. Obviamente sencillo y práctico pues no son palabras que vayan de la mano con Alan Moore, porque sus guiones son súper extensos, pero esos avisos o esa digamos esa pequeña enseñanza que le da Moore le abre las puertas a Gaiman para empezar a trabajar sobre cómic y empezar a sacar pequeños trabajos y mandar propuestas a diferentes editoriales. Una de ellas, por supuesto, fue DC Comics, y mandó una propuesta junto con un amigo, un gran amigo de Neil Gaiman a la fecha, que su nombre es Dave McKean. Dave McKean es un ilustrador, no podríamos decir que es un dibujante porque nos quedamos cortos, es un gran ilustrador de portadas, de diferentes, incluso de interiores también, pero su trabajo es tan complejo y tan sofisticado que no se limita a utilizar colores o lápices o tintas. Utiliza sobre todo cualquier tipo de objeto para hacer un collage, para hacer un fotomontaje, edición digital. Es un artista a toda regla, y junto con un muy joven Dave McKean y un muy joven Neil Gaiman hacen una propuesta para DC Comics, ya que lograron hacer el contacto, larga historia, con la que en un futuro sería la editora de Vértigo, que se llama Karen Berger, y le proponen una historia que se llama Black Orchid. Black Orchid es orquídea negra como tal, es una historia de un personaje de DC que está basado en las plantas, o sea, tiene poderes de planta, y de hecho en esa historia pues se encuentra con varios personajes que tienen esa singularidad. Por ejemplo, con el Floronic Man, que es un personaje de Swamp Thing, Y este, y además, pues bueno, y con Poison Ivy, uno de los personajes de Batman. Órale, ¿no? Pues sí, hicieron un mix muy interesante, ¿no? Y aparte, bueno, hace rato mencionaste algo de que casualmente iba caminando y vio un cómic en un puesto de revistas, lo vio, y de Alan Moore, ¿no? Sí. Y nuevamente va, y otra vez, y luego otra vez, y entonces, después que lo hayas conocido en persona y que hayas hecho este mix, o sea, wow, qué padre. La verdad es que sí, o sea, la verdad, ahora, hoy en día, ¿quién se puede topar con Alan Moore en Inglaterra y que le quiera dar este algún tipo de ayuda en su carrera? Pues no creo, ya está bastante amargadito el señor Moore, pero pues bueno, le tuvo esa suerte Neil Gaiman. Y también antes de trabajar con esa obra, pues con la que se dio a conocer ya en el medio del cómic, al menos en Inglaterra, fue con una obra que se llamó Violent Cases, que fue una colaboración también con su amigo Dave McKean. Y al tiempo que estaban por publicar esta obra de Black Orchid, Karen Berger le sugiere algo a Neil. Dice, mira, ¿sabes qué? La obra que traes se oye muy bien, está muy interesante, pero nadie te conoce, y a Dave McKean tampoco. O sea, en este lado, en América, no te conocemos. Entonces, publicar una obra tan compleja, que requiere tanto diseño y que va a ser publicada en un formato especial, porque déjame contarte, no salió publicada en un cómic normal, salió publicada en un cómic estilo libro, o sea, en un formato que le dicen prestigio, o sea, empastadito y todo. O sea, era un cómic, pues iba a ser mucho más caro, desde luego. Entonces Karen le dice, oye, ¿sabes qué? No, nos va a costar trabajo posicionarte si no, antes de arrancar con esa obra, pues te das a conocer en un cómic mensual. Entonces le dice, pues te sugiero que nos des propuestas de algún personaje que tú quieras tocar. Entonces Neil Gaiman dice, bueno, pues a ver, se me ocurre, quiero hacer una obra sobre Phantom Stranger. Le manda la propuesta y le dice, no, Phantom Stranger ya está tomado porque lo va a tomar otro autor. No, pues bueno, se me ocurre entonces otro personaje, se llama The Demon, Etrigan. Ah, no, pues es que este autor lo va a tocar y lo está usando en otra historia. No, pues otro. Total que le fue dando así nombres y nombres y nombres. Y por ahí se le había ocurrido antes una historia con Sandman. Que para esto, déjenme decirles, el Sandman que es la obra famosísima de Neil Gaiman, no es el Sandman original o no es el primer Sandman. ¿Sabes cuántos Sandman ha habido en la historia de DC Comics? ¿Dos más? ¡Exacto, corazón! ¡Sí, la atinaste! ¡Excelente! Ha habido dos más. El primero de ellos fue un Sandman que apareció en la época dorada, que se llama Wesley Dodds. Wesley Dodds no era más que un personaje, era un aventurero, ni siquiera tenía superpoderes. Era un aventurero que utilizaba una máscara de gas y un gas para hacer que la gente hiciera ¿qué? ¿Soñara? Exacto, para que durmiera. Para dormir, ok. Exacto, entonces en lugar de matar a sus víctimas o lo que sea, pues les disparaba gas del sueño. Entonces de esa manera pues derrotaba a los criminales. Ese fue el primer Sandman de la época de oro, que la época de oro estamos hablando por ahí de los años 40. Fue parte de la Sociedad de la Justicia de América. Era un aventurero como muchos que existían en aquel tiempo. Posteriormente, años después, otro creativo, también una leyenda del cómic, que es Jack Kirby, diseñaría otro personaje llamado Sandman, que es ahora un superhéroe que se desenvuelve aparentemente en un mundo de sueños. Su diseño es de lo más ridículo, tiene capita, se ve como una copia barata de Superman en muchos aspectos. La serie no duró mucho, porque la verdad no era nada, pues nada original, pero pues a Neil Gaiman esos cómics de ese Sandman pues fue los que lo marcaron mucho y le gustó la idea. Entonces les propuso a Karen Berger, pues sabes que si no hay ningún otro personaje o que podamos tomar, pues déjame hacer algo con Sandman. Él pensando en el segundo Sandman, en el Sandman de Jack Kirby. Karen le dice sí, empieza a trabajar, pero antes de que pudiera siquiera lanzar una propuesta formal de guión, ¿sabes qué? Está medio complicado porque hay una cuestión de derechos y hay un rollo ahí con la familia de Jack Kirby. Pues no queremos meternos en problemas, pero te sugiero que te inventes un personaje nuevo. Invéntate otro Sandman. Eso le abrió la puerta a Neil Gaiman para decir, bueno, ¿por qué no? Pero va a ser un Sandman muy diferente. Y afortunadamente, de veras que Dios bendiga a Karen Berger que le dio esa sugerencia, porque creó una de las obras más importantes del cómic a nivel mundial y que en muchos aspectos demostró que la maduración del medio, que ya se estaba dando o que ya se había demostrado que se podía hacer con la obra de Alan Moore, con Swamp Thing, con Watchmen, con la obra de Frank Miller, The Dark Knight Returns, pues llegaba a nuevos niveles porque ya no era necesario incluso tener un personaje que fuera un superhéroe per se para ser considerado un cómic exitoso. Entonces, con esa idea de trabajar ya sobre una propuesta de Sandman, empieza a crear ideas. Y en esas ideas pues dice, bueno, ya que tengo permitido hacer lo que yo quiera, Gaiman anota algo que se me hizo muy interesante, que dice, no sé cómo se escriben cómics de superhéroes. Lo he intentado, pero siento que no soy muy bueno para hacerlo. Entonces, no voy a escribir un cómic de superhéroes. Y eso a lo mejor puede parecer decepcionante, pero no lo es. Simplemente su estilo es mucho más tranquilo, mucho más anecdótico, quizá más literario de lo que pudiéramos encontrar en un Grant Morrison, o en un Alan Moore, o en un, se me ocurre, un John Byrne, un Chris Claremont, no sé. Él admite que es diferente. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hace? Pues bueno, pues admite esa debilidad y dice, lo que voy a hacer es un personaje que se vea cool, que parezca un superhéroe, pero que no va a ser un superhéroe. Y entonces es que crea la historia de Sandman. Para esto, él diseña toda una propuesta de personajes, de guiones, y había pensado originalmente que Sandman tuviera tres hermanos, que serían, originalmente el personaje de Sandman se llamaría Sleep, que Sleep quiere decir dormir, o sea, realmente no era un nombre muy original. Y el otro personaje era Destiny, que es un personaje que ya existía. Destiny no fue creado por Neil Gaiman, fue creado mucho antes y aparecía como, digámoslo, parte de una serie de cómics de horror y de antología, y era quien era como el presentador de esas historias. Y había otro personaje que él había pensado que fuera un hermano, que se llamara Death, o sea, la muerte. Se le hizo muy curioso que Destiny y Death tuvieran la letra D para empezar su nombre, y dijo, bueno, pues, ¿por qué no hacer que también el personaje titular empiece con D? Y le puso Dream. Entonces empezó a crear esa mitología, pero algo le gustó la idea de que dijo Death, la muerte, la imagen clásica pues es la de un hombre, una calavera, que pues es una es un muerto tal cual, ¿no? O sea, estamos pensando en una imagen masculina. Entonces se le ocurrió que en lugar de eso fuera una hermana, o sea, no fuera un hermano de Dream, sino una hermana que sería la muerte. Esas primeras premisas fueron las que le fueron dando forma al cómic de Sandman, y poco a poco ya fue estructurando el guión hasta que logró lanzar ya formalmente el primer número de Sandman, que se publicó por allá de 1988, ya hace bastante tiempo, dentro del sello de DC Comics. Eso de, hago hincapié sobre la parte del sello DC Comics porque realmente no digamos convivía, o más bien era una parte también del universo de DC. Es decir, en las primeras historias de Sandman, que ahorita vamos a ir desmenuzando paso por paso, pues lo mismo encontrábamos referencias a Batman, a Superman, a la Liga de la Justicia, porque en ese momento pues el personaje convivía con estos con ellos, con este universo. O sea, no propiamente hacía crossovers con ellos, pero se hacía referencia de que Dream existía dentro de ese universo. Y pues poco a poco fue introduciendo muchos más conceptos, y el primer número de Sandman fue escrito obviamente por Neil Gaiman. Fue dibujado, y por lo tanto el diseño se le atribuye, el diseño original de Dream, a Sam Kidd, que Sam Kidd es el autor de un cómic, pues un cómic de autor, un cómic muy, muy, muy polémico y bastante raro, que se llamó The Max, publicado en los años 90, y que incluso llegó a tener una serie de televisión en MTV. Sam Kidd diseña el look y dibuja los primeros números de Sandman con las tintas de Malcolm Jones III, que desgraciadamente este artista ya falleció hace algún tiempo, y lanzan el primer arco de historia, donde nos cuentan a grandes rasgos una historia bastante diferente a lo que estábamos acostumbrados. Normalmente un personaje, un cómic nuevo, un cómic dentro del universo DC, que tendría que ser superheroico, pues en este caso es todo menos un superhéroe. Para empezar, uno podría pensar en un superhéroe que está salvando al mundo, que estaría teniendo aventuras, resolviendo problemas, siendo capaz de lograr cualquier tipo de proezas, pero Dream no es así. La primera historia de Sandman inicia en los años, en 1906, si mal no recuerdo. En ese tiempo existió un hechicero, un estudiante de las ciencias ocultas que se llamaba Roderick Burgess, que buscaba a través de un ritual atrapar a la muerte, atrapar a Death. ¿Para qué? Para evitar que él muriera, o sea, para lograr una vida eterna. Realiza el ritual acompañado de varios adeptos de su culto, pero el ritual sale mal. Y en lugar de atrapar a la muerte, en lugar de atrapar a Death, ¿a quién crees que atrapó? Dream. Exacto. No. ¿Sí? Atrapó a Dream, atrapó a Sandman, que en ese momento, lo que según nos cuenta Neil Gaiman, estaba muy debilitado. ¿Por qué? Porque había tenido una historia previa que jamás se ha contado, y esa parte es importante, se va a mencionar después. Se supone que hubo una aventura o una historia previa en la cual algo le pasó, nunca ha quedado claro qué, pero estaba muy debilitado por esa ordalía, y logran atraparlo. Y entonces pasa años, décadas, encerrado en un ático, más bien en un sótano, en una burbuja de cristal, rodeado por un círculo de tiza o de gis con símbolos mágicos para evitar que escapara. Roderick Borges, decepcionado pues de que no atrapó a la muerte, pues decide sacar el mayor provecho y investigar pues quién era este extraño, que entonces lo que hace es como estaba desmayado, le quita toda la ropa, lo deja completamente desnudo y le quita tres artículos o tres elementos de su poder, que es un saco de arena, un rubí y un casco. Se los quita y eventualmente estos implementos pasarían a manos de otros personajes que se perderían durante muchos años, y Sandman o Dream estaría atrapado en esa burbuja durante mucho tiempo hasta que algo ocurre. Roderick Borges fallece y le deja encargado toda su magia, toda su historia, su herencia a su hijo Alex Borges. Él pretende continuar con esa idea que tenía Roderick de sacarle el mayor provecho e interrogarlo y descubrir quién era, pero Sandman ni siquiera se molestaba en tomarlos en cuenta, simplemente se quedaba sentado y callado esperando su momento para poder escapar. Ese momento llegaría de la manera más inesperada, ya que Alex Borges estando en silla de ruedas, va a tratar de interrogarlo por enésima vez, no lo logra, y al momento de que su asistente le da la vuelta a la silla de ruedas, se lleva un pedacito del gis que estaba alrededor de la cápsula de cristal, y es al hacer eso rompe el círculo mágico, y eso le da la oportunidad a Dream de poder escapar. ¿Y eso cómo lo hace? Lo hace a través de los sueños. Dream siempre estaba custodiado por dos guaruras o dos guardianes que estaban al cuidado de Dream y contratados por Alex Borges. Y uno de ellos se queda dormido. Y al quedarse dormido, lo que hace Dream es acercarse a sus sueños. Y como el tipo este estaba soñando con una playa, logra tomar la arena de esa playa y la trae al mundo real. Y lo que hace es hacerse el muerto. De repente estaba despierto o estaba con los ojos abiertos. Se tira al piso y pensaron que se estaba muriendo. Entonces lo que hacen es abrir la cámara de cristal y con el polvo, con la arena que obtuvo de esa playa que estaba soñando uno de esos guardianes, la sopla hacia sus ojos y hace que se queden dormidos, y con eso logra por fin escapar. Al lograr escapar, toma venganza contra Alex Borges por esos años y décadas de haber estado aprisionado. Pero antes de tomar venganza, le pregunta que por qué hizo eso, por qué lo tenía ahí, qué es lo que pretendía lograr, y él le contesta que su padre lo que quería era atrapar a la muerte. Y le dice, Sandman lo que le dice es que estaba loco, porque si hubiera logrado realmente atrapar a la muerte, hubiera sido verdaderamente una catástrofe para el mundo. Y después nos centraríamos un poquito, ¿por qué? Porque si de haber atrapado a la muerte, ¿qué hubiera sucedido? Que nadie, no solamente Roderick, sino nadie hubiera muerto, nadie hubiera podido morir. Imagínate un mundo donde nadie hubiera podido morir. No, pues sobrepoblación al mil. Exactamente. ¿No? O sea, sí. Y además imagínate que tuvieras una enfermedad como un cáncer o un SIDA, algo así, ¿no puedes morir? No, pues sería algo así como que un eterno descansar, digo, un eterno sufrir para toda la vida, ¿no? Ya. Cosa que ahorita me parece parecida de algo que por ahí en alguna vez me comentaste sobre Fragile Things, uno de esos cuentos padrísimos. Ese es el que me encanta a mí. Y bueno, espero que más adelante lo chequemos, lo podamos escuchar. Pero bueno, como que tiene mucho que ver, ¿no? Ahorita con lo que me estás diciendo. Exacto, porque ese tema es, y como bien lo mencionas, Yaye, efectivamente es un tema recurrente con Neil Gaiman. Trata mucho acerca de la mortalidad y la inmortalidad y lo breve que puede ser la vida y lo importante que es vivirla a su máximo. en muchas maneras es un tema que constantemente vamos a encontrar tanto en Sandman como en su obra posterior, como en uno de los libros de cuentos cortos que se llama Fragile Things, donde hay uno en particular que más adelante vamos a platicar acerca de él, que está muy muy padre. Y bueno, ahí lo que pasa al momento de que le dice, sabes que yo lo que quería hacer era atrapar a la muerte, pero pues atrapé a ti. Él decide que, además de que estaba loco, pues decide que es momento de tomar venganza y lo maldice con el poco poder que aún le quedaba después de haber estado prisionado tanto tiempo. Le lanza una maldición muy fuerte que se llama Eternal Waking, o el despertar eterno. ¿Te acuerdas un poquito qué era eso del despertar eterno? Uy, no, la verdad no. ¿O sí? ¿Te acuerdas qué pasa? ¿Te ha tocado eso de que te duermes en un sueño, te despiertas y sigues soñando? Wow, hoy estaría padrísimo, ¿no? Padrísimo, pero ¿qué tal si ese sueño fuera una pesadilla? Uy, qué miedo. No, vamos a apagar la caseta, pero vamos a seguir hablando y platicando. Bueno, pues aquí. Sí, estamos apagando la caseta. Estamos justo en la caseta de Tepoztlán. Gracias. Y listo, ya. Podemos continuar. Digo, esta pues, sí era importante porque si no, no llegamos a nuestro destino, ¿verdad, Corazón? No, así es, mi amor. Y tenemos que llegar todavía. O sea, ahí les comento, fíjense. Venimos desde un lugar que se llama Aculco, en la carretera México-Querétaro. Y bueno, ahorita ya vamos de regreso y vamos a ir a tomarnos un riquísimo café y continuar también con esta platiquita que está así como que muy rica. A mí siempre me ha encantado platicar con mi amorcito y pues hablar de Neil Gaiman y que me haya invitado, y pues está padrísimo. Entonces, mi amor, vamos a continuar, que está muy padre la plática. Ah, perfecto, Corazón. Pues lo que seguimos entonces. Entonces les decía que eso de Eternal Waking, pues imagínense, o sea, es un sueño, una pesadilla, de la cual te despiertas. Te vuelves a dormir, aparentemente despertaste, pero no, o sea, sigues estando dentro del sueño. Y la verdad, cuando leí por primera vez esa historia se me hizo algo horrible, porque a mí sí me ha pasado. O sea, sí me ha tocado esa sensación de que aparentemente estás dormido, te despiertas, pero sigues soñando y es una sensación, es horrible, es como que algo que no te deja levantarte, ¿verdad? Imagínate, y eso lo he soñado con sueños normalitos, pero imagínate una pesadilla así en la que se te caiga la cabeza o algo así. No, pues, digo, ahora que lo mencionas, sí me ha pasado y sí han sido así como tipo sueños horribles, de repente, pero así tanto como que se cae la cabeza y eso, como que no, gracias a Dios, pero sí, ¿eh? Eso está interesante, ¿no? Es como que, habría que investigar como por qué pasa, ¿no? Sí, de hecho se dice que es una cuestión psicológica de que tu cerebro ya se quiere despertar, pero en otra parte no, bueno, es un rollo ahí, pero aquí Gaiman lo utiliza y lo aprovecha de manera tal de que pues lo utiliza como una maldición que le pone Sandman, o Dream como tal, siempre se llama al hijo de este hechicero, para que pues para tomar venganza. Y algo bien importante aquí, sí, tal cual, es un personaje que lejos de ser un personaje, un modelo a seguir, es un tipo que está cobrando venganza sobre alguien, o sea, no es realmente alguien heroico. O sea, y eso va muy de la mano con la premisa que tenía Gaiman de que no era tal cual un cómic de superhéroes. Lo parecía, pero realmente no. Porque la ropa que utilizaba Sandman, por ejemplo, pues no era un traje de superhéroe tal cual, era una ropa negra y punto y se acabó, ¿no? Y dice Gaiman que lo creó, le metió esa idea porque quería algo que se viera cool, pero algo que pues él mismo pudiera usar en la vida real. Entonces, pues sí, le entiendo perfectamente, o sea, vestirse de negro es muy normal y de hecho para mí es la onda, ¿verdad, Corazón? Así es, como que es el color que nos va bien a muchos. La verdad es que sí, pero bueno, una vez que cobra venganza de Alex Burgess, pues a partir de ese primer número se desarrollan todo el primer arco de Sandman, que estaría recopilado en un primer tomo que saldría ya hasta muchos años después, llamado Preludes and Nocturnes, que es Preludios y Nocturnos. Y todas esas historias, digamos, es la primera historia o el primer arco de historia de Sandman, muy lineal. Gaiman lo admite, es una historia muy sencilla, muy lineal, de búsqueda. Una historia en la que Sandman intentaría recuperar, y lo logra desde luego, todos sus implementos de poder, que les recuerdo son un saquito de arena, un rubí y un casco. Cada uno de ellos estaría en posesión de diferentes personajes. Y a través de esos primeros números, con la idea de cimentar de que Sandman efectivamente era un cómic ubicado dentro del universo de DC, van apareciendo personajes invitados. Por ejemplo, para recuperar su bolsita de arena, con quien se encuentra, quien de alguna manera le ayuda a recuperarlo, es un personaje que viste en una película conmigo, que desgraciadamente no es la versión más padre de esa película, de un hechicero, de un exorcista sobrenatural, interpretado por Keanu Reeves. ¿Te acuerdas de qué película? Constantine. Exactamente, claro que aquí el Constantine que se encuentra es el verdadero John Constantine, que para empezar es rubio, o sea, nada que ver con Keanu Reeves, para empezar, y además no es americano, es inglés, y por supuesto no le hace wow, igual que Keanu Reeves. Percy's en Matrix, ¿no? Pues sí, pero es su frase clásica de Keanu Reeves, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente, Sandman encuentra el personaje de John Constantine, que fue creado, de hecho, por su gran amigo Alan Moore. Y en esa historia lo que hace es recuperar el saco de arena. Dirían ustedes, ¿por qué un saco de arena? Porque lo tenía Constantine. De hecho, no lo tenía él. Él lo ayuda. Lo ayuda a que lo recupere. Encontrarlo. Ah, ok. Lo ayuda a recuperar ese saquito de arena. Ese saquito estaba en posesión de una mujer que lo tomó como si fuera una droga, porque ese saquito contenía un polvo que nunca se acababa y que le permitía tener sueños. O sea, tener sueños todo el tiempo, y era un viaje enorme, ¿no? Entonces, pero lo malo de eso es que lo fue consumiendo de tal forma que quedó desquiciada y quedó en muy mal estado. Incluso ya no comía, se la pasaba aspirando este polvo, no se cortaba las uñas, se rascaba la piel y se hacía heridas. O sea, quedó en pésimas condiciones, estaba ya desnutrida. Y de hecho era una amiga de John Constantine, aparentemente, una examante. Y cuando Constantine y Sandman van a encontrar este saco de arena, pues lo que le pide a Sandman es que la permita descansar. Para esto, pues le da una muerte digna, le permite seguir soñando, o sea, una muerte, pues digamos, tranquila. Y pues de alguna manera le cumple su promesa a John Constantine, y es así como recupera ese saquito de arena. Pero pensarán ustedes, ¿por qué el saquito de arena? Porque el nombre de Sandman como tal es el arenero, o el hombre de la arena, y es una figura histórica, una figura en el folclore inglés, y que se supone que es el Sandman, o el arenero, es un arquetipo, efectivamente. Un arquetipo. Es un arquetipo, exactamente, que se supone que es, según dice el folclore, que te visita en tus sueños y te pone arena en los ojos para que tengas dulces sueños, mientras estás durmiendo. Dice, de hecho, no sé si te ha tocado que te despiertes así de después de dormir un ratote y sientas como tierrita en los ojos. ¿Como la gana? Ok, sí, como que, pues sí. Sí, porque te lastima la luz, o sea, estás... Si despiertas así de repente y todo, pues como que hasta cierras los ojos y lo ves a través de una rendijita, ¿no? Nada más. Exacto, entonces de repente eso, y que cuando te levantas y que tienes lo que le dicen lagañas, así como esas cositas que te salen de los ojos, como si fueran lágrimas secas o algo así, pues mucha gente decía que era arenita. Entonces esa arenita, pues se supone que quien te la puso es el Sandman para que hubieras tenido dulces sueños. Entonces es la idea de esa historia del folclore, exactamente. Y entonces por eso se le ocurre a Gaiman, pues toma ese juego de palabras de Sandman, y por eso le da ese poder, esa habilidad a Sandman durante sus primeros números. La forma en que recupera la siguiente pieza de poder es su casco. Ese casco, se supone, nos lo darían a entender muchos años después, de que estaba hecho de los huesos de antiguos dioses que en su momento lo desafiaron, acabó con ellos, y con eso, los huesos de esos dioses hizo un casco que pues le permitía ampliar sus poderes. Y ese casco, al momento de que fue capturado, pasó por muchas manos hasta que uno de los amigos o de los secuaces de Borges se lo había robado, y se lo vende a un demonio. Se lo vende a cambio de la vida eterna, de que nunca lo pudiera tocar, o sea, de que Roderick Borges no lo pudiera tocar con sus hechizos. Pero pues algo sucedió, que al momento hace este trato, algo pasa de que el trato se rompe y Roderick logra matarlo desde lejos con un hechizo, pero el casco se quedó en posesión de un demonio. Entonces, ¿dónde crees que fue el lugar donde pudiera encontrar un demonio para recuperar ese casco? Ay, Dios. ¿En qué lugar están los demonios? En el infierno. Exacto, entonces la siguiente parte de su jornada de Sandman es viajar al infierno, ya con un poco de poder recuperado gracias al saco de arena, y recuperar ese casco. Hellboy. Hellboy, pues sí, o sea, va por ahí la cosa, pero pues es otro tipo de infierno. Que por cierto, hablando de infiernos, este infierno como tal ya había aparecido antes, ya existía un Lucifer dentro del universo DC, y esta versión del infierno, quien la crea es Alan Moore, y esta versión aparece en Swamp Thing. Por eso hay por ahí muchos que dicen que si Alan Moore no hubiera hecho Swamp Thing, pues nunca hubiera salido Sandman, y en cierta forma tienen razón, porque pues de ahí salió, de ahí fue que Neil Gaiman se inspiró para volver a regresar a los cómics, y pues también tomó muchos elementos que había escrito Moore para su cómic de Sandman, entre ellos la definición de infierno y cómo era el infierno en su universo DC. Entonces viaja al infierno y ahí se encuentra con Lucifer. Bueno, en este caso con una trinidad de demonios, que son Belcebú, que es el señor de las moscas, representado por una mosca gigantesca. Lucifer, que es, se le conoce como Lucifer Morningstar, o la estrella de la mañana, que pues cuenta la Biblia que Lucifer era uno de los ángeles más queridos por Dios, pero fue el que lo traiciona y pues lo manda tal cual lo manda al infierno. Y el otro demonio que era parte de la Trinidad, me parece que es, no recuerdo si era Satanás o cuál de ellos, pero total que eran como que el triunvirato que gobernaba el... No era tan genérico, pero no recuerdo exactamente cómo se llamaba el otro demonio, pero era el pues con los que tenía que hacer el trato para recuperar el casco. Y le dicen, bueno, pues sí te lo damos, pero pues señálame tú quién es el demonio. Entonces, usando sus poderes, se concentra con la arena también y lanza un puñado de arena que detecta quién tiene el casco y encuentra un demonio que está muy chistoso su diseño, está vestido como drag queen, o sea, está vestida como con liguero y con mallas, y está bastante raro el tipo, pero se supone que es un demonio masculino. Tiene doble boca y dobles ojos, se ve bastante raro el diseño. Ese demonio se llama Coronson y le dice, bueno, tú tienes el casco, pues entregas. Le dice, no, lo gané limpiamente en una apuesta y es mío. Entonces lo que le dicen es, pues sabes que según las reglas tú lo puedes retar y si le ganas, pues el casco es tuyo. Y dice Sandman acepta, pero pues sabiendo de que puede caer en una trampa, ya que estaba propiamente en el infierno, en el dominio, en el reino de poder de los demonios. Y es ahí donde ocurre una de las historias o de las batallas más interesantes, más imaginativas que había leído en mi vida. La batalla como tal no es ver a Sandman ni a Coronson dándose de golpes, ni utilizando poderes, ni nada por el estilo. Es una batalla de ideas, en la cual cada uno es como si fuera un póker. Cada uno va dando una idea, o diciendo yo me convierto en esto, conviértete en algo más poderoso que me derrote. Es simplemente como tal un juego de palabras. Entonces lo que hacen es, Coronson dice, soy una víbora que pica y que envenena. Sandman dice, yo soy un toro que aplasta a la víbora. Dice entonces, yo soy una mosca, soy un mosquito venenoso que pica al toro. Dice, yo soy una rana que se come al mosco. Y así, o sea, van sacando diferentes cosas. Me suena como que a una caricatura o algo así, que en algún momento salió con Bugs Bunny, no sé. Exacto, o sea, era un poquito esa dinámica, ¿no? De yo soy más poderoso que tú, y de temporada de patos y de conejos, ¿no? Una cosa así. Genios o algo así que tenía de repente, ¿no? Exacto. Entonces aquí realmente Sandman gana, logra ganar, pero por ser más inteligente. La parte así padrísima de cómo gana es que se van yendo a escalas más grandes y cada vez más grandes. O sea, de repente uno era el sol que destruía todo un planeta, otro decía que era la entropía que destruía todo el sistema solar, un hoyo negro que destruía el sistema solar, otro decía que era la entropía y el caos total. Y Sandman cuando oye que Coronson dice yo soy la entropía y el caos total que destruye el universo y que soy el destructor de mundos y no sé qué tanta cosa, Sandman lo que dice es yo soy la esperanza. Y ante eso Coronson se queda callado, dice yo soy, no tengo nada. Y entonces lo que hace ante eso es, dice, no, ¿qué puedo ser más grande que la esperanza? ¿Por qué? Porque aunque sea en las situaciones más horribles, sean los peores escenarios posibles, siempre lo que le va a quedar a la gente es la esperanza. ¡Qué padre! Oye, está muy interesante, digo, esa dinámica está muy padre. Y aparte, pues como que deja un mensaje, ¿no? Una enseñanza y pues una enseñanza de vida, ¿no? Claro, o sea, porque también eso es parte de lo que quería hacer Neil Gaiman, no hacer un cómic convencional, sino que realmente tuviera un mensaje, un contenido. Un contenido... una profundidad de contenido a la vez de muy profundo y que lo tienes que encontrar leyéndolo y saboreando cada palabra, pues lo puedes leer y como que abstraer muy rápido, ¿no? Exactamente, o sea, que fuera algo digerible también. O sea, al momento, como estás hablando de un cómic comercial dentro de un universo de superhéroes, pues era más fácil que tu mensaje le llegara a mucha gente, ¿no? Y creo que yo creo que leer ese número en particular o esa historia fue la que me atrapó de por vida para seguir comprando los siguientes tomos de Sandman y seguir a Neil Gaiman haciendo lo que hiciera, ¿no? Entonces, esas primeras historias fueron para mí definitorias. Y después de lograr vencer a Coronson, pues sí, recupera su casco, tal cual. Y pues, de hecho, le aplican un castigo a Coronson. Y él jura vengarse porque pues lo puso en evidencia o lo humilló frente a todo el infierno. Pero para esto, Lucifer le dice, pues ya recuperas tu casco, pero ¿quién te dijo que te vamos a dejar salir? O sea, y le dice, además, pues no tienes ningún poder aquí. O sea, ¿tú quién eres? ¿Tú, Dream? ¿Quién demonios te crees? ¿O qué poder crees tener para poder escapar? ¿No? Y Sandman le contesta con una de las frases más poderosas que he escuchado o que he leído digan ustedes, en un libro, en un cómico, en cualquier medio. Le dice, ¿en serio, Lucifer? ¿En serio crees que los sueños no tienen poder aquí? Le dice, dime entonces, Lucifer Morningstar, ¿qué otra cosa pueden hacer los que están condenados al infierno que soñar con el cielo? Y eso le demuestra que sí, en el infierno una de las fuerzas más poderosas es un sueño, porque es el sueño de la esperanza de salir de ahí, de salvarse y de buscar el cielo. ¡Wow! ¡Oye, qué padre! Me encanta cómo... ¡Wow! Sí, la verdad es que sí. Y ante eso Lucifer se queda callado y en ese momento deja ir a Sandman. Todos los demonios le hacen fila para que se pueda ir. O sea, se abre como si fuera el Mar Rojo. Y Lucifer se queda diciendo, algún día voy a vengarme de este individuo. Oye, como que todos se quieren vengar de él, ¿no? Sí, y créeme, durante la historia muchos, muchos personajes más llegarían a odiarlo y otros a amarlo completamente, pero Sandman es un personaje muy complejo porque no es nada heroico y ese aprisionamiento durante 70 y tantos años, 72 para ser exactos, lo cambiaría mucho porque antes de eso, en historias pasadas que digamos cronológicamente fueron antes de esa historia que estoy contando, pero se publicarán mucho después, nos damos cuenta de que Dream o Sandman, antes de esta historia, era arrogante, era totalmente apegado a las reglas, era capaz de condenar al infierno a un ser amado. O sea, era un tipo bastante, pues digamos, negativo en muchos aspectos. Pero pues, como vemos, algo lo cambió que durante esa etapa en que estuvo prisionero, que poco a poco se fue cambiando sin darse cuenta. Y esta primera historia nos da una idea de qué tanto estaba cambiando, porque sacar esos argumentos de esperanza y de sueño, etcétera, era algo que Sandman antes no había podido haber hecho. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque nos vamos a nuestro primer corte musical, porque ya tenemos 48 minutos de esta emisión. Y pues, como es tradición ya, tradición, pero bueno, es el tercer podcast que hago así con invitados, pero como ya lo hemos manejado antes, pues quien va a decidir el corte musical y qué vamos a escuchar, pues es mi invitada al día de hoy, que es la Carnies Girl. Entonces, Yayi, dime tú, ¿qué vamos a escuchar en este primer corte? Ah, por supuesto, Bon Jovi. Ok, perfecto, nos vamos con una canción de Bon Jovi. ¿Cuál va a ser? I'll Be There For You. Me parece más que excelente, porque eso nos refleja mucho muchos de los temas que estamos hablando, ¿no? La esperanza y el amor ante todo. Entonces, vámonos con I'll Be There For You de Bon Jovi y regresamos después de esta canción al Café Comiquero con Carmix y mi invitada Carl Mixer. No se vayan a ninguna parte, continuamos. You say Hola, ya estamos de regreso aquí en el Café Comiquero con Carmix. Gracias, corazón. Se escuchó bien bonito como lo dices, ¿eh? Algún día tienes que grabar un intro, sí, porque alguien me sugirió que grabáramos un intro, pero con una voz femenina muy sexy. Y dije, ay, pues, ¿quién más, verdad? Ay, ¿será? Claro. Y pues bueno, pues vamos a continuar hablando un poquito acerca de Sandman. ¿Estamos qué? Se escucha, estamos ya ahora sí tomando un riquísimo cafecito. Ya estamos, ya no estamos en la carretera. Estamos tomando un rico cafecito y un delicioso pastel. Sí, llegamos sanos y salvos, sin gracias. Atropellar a nadie. Gracias a Dios. Y efectivamente, entonces vamos a retomar un poquito del tema de Sandman. Y algo que sí les quiero comentar es, quiero platicarles acerca de la obra, pero no me encantaría, aunque yo les podría estar hablando de Sandman durante 3 programas seguidos, si quieren, pero no me encantaría darles el spoiler de cada uno de los 10 tomos que componen la colección. Porque ante nada yo creo que es importante darles una introducción, contarles de qué se trata, contarles por qué es importante y divertido y excelente leer Sandman. Pero lo que más me gusta es que ustedes lo descubran. O sea, que lean realmente el cómic y vayan descubriendo ese mundo que creó Neil Gaiman. Así como yo lo descubrí. Se me haría muy injusto darles todos los puntos claves de las historias, que les arruinaría la sorpresa. Creo que eso no sería justo, ¿no? No. Aparte creo que este podcast es como una puerta para que pues cada quien que les vaya interesando pues puedan abrirla hacia esta cada una de estas obras que has mencionado, y pues yo creo que eso está padre, ¿no? Que alguien te diga más o menos de qué se trata y que te despiertes interés, digo, si es que así pasa, y pues ya que cada quien lo descubra, lo viva y lo disfrute. Me parece perfecto, y qué bueno que mencionas, curiosamente mencionaste la palabra puerta. ¿Por qué puerta? Porque algo que menciona mucho Neil Gaiman es que el gran poder de Sandman es también abrir puertas a otras dimensiones, hacia los sueños, hacia el alma de las personas, tal cual. Y pues como comentábamos hace rato, recupera ya su casco, lo que platicábamos hace un momento cuando lo recuperó en el infierno, y faltaría un objeto de poder más, que es un rubí. Ese rubí, a grandes rasgos se supone que Sandman encerró mucho de su poder en ese rubí para que no tuviera que esforzarse de más en usar sus poderes. ¿A qué me refiero? Gaiman lo explica en algún momento, no dentro del cómic, sino en una entrevista, le explica que en ese rubí había contenido mucho de su poder, pero para usarlo como una especie de asistente. Es decir, que en lugar de, por decirles algo, voy a crear una pesadilla que es así y así, tiene estas características, tiene estos monstruos o tiene estos personajes, y los crea a partir de su magia, de sus poderes, lo que hace es decirle al rubí, crea una pesadilla, ¡pum! Y ya, automáticamente existía. Entonces, lo que hacía era como facilitar la existencia. Oye, pero, a ver, Dream, el poder de Dream es hacer que soñemos. Sí, a grandes rasgos sí. Pero entonces, el sueño lo decide el sueño de cada persona. Correcto, cada uno de nosotros podemos soñar diferentes cosas, pero quien lo hace posible o quien lo crea dentro de este imaginario colectivo es Dream. Ah, ok, o sea, él va a decir, a ver, Carmix Girl, sueña, me echa arenita y todo, ¿no? Ajá. Entonces yo sueño, pero sueño algo creado pues por mí, por mi subconsciente y todo eso, por mi vida, mis experiencias, como es en la vida real, o Dream dice, vas a soñar con esto, esto, esto y esto. No, tú creas los sueños. Y en cierta nada más él produce. Exacto. El como que el estímulo de dormir y ya. Lo demás lo creo yo. Exacto. Y de hecho, qué bueno que tocas ese punto, porque incluso se menciona que en alguno de los cómics de Sandman, mucho más adelante, que él lo toman como si fuera un dios. Un dios de los sueños, pero él es mucho más grande que los dioses. Pero al mismo tiempo es mucho menor que los dioses. ¿Por qué? Porque realmente su poder o la existencia misma de Dream se debe a nosotros, a las criaturas que soñamos. Si nosotros no soñáramos, Dream no existiría. ¡Ay, qué raro! Sí, o sea, es un ser más poderoso que dioses, pero todo su poder se deriva de los humanos, de los sueños que generamos, no solo los humanos, sino los extraterrestres y todas las criaturas, los perros, los gatos, todas las criaturas que pueden soñar, crean el dreaming, o sea, el sueño, la tierra del sueño, que es donde él habita y es su centro de poder. Si no existiera eso, no existiría él. Entonces, él puede controlar sueños, puede influir en ellos, puede crear pesadillas, puede crear muchas cosas. Puede afectar incluso el mundo real en algún momento. Ah, okay. Pero sus poderes, todos se derivan de Dreaming, que es la tierra del sueño, que todos la creamos tú, yo y todos los que soñamos cada noche. Ah, o sea, es que es como la habilidad humana o la capacidad de soñar del hombre quien le da vida a Sandman de alguna manera. Exacto. Y es algo que varios personajes a lo largo de la historia no entienden y se imaginan que él es todopoderoso. Y sí lo es poderosísimo, pero no existiría de no ser por nosotros. O sea que si Samara la del aro, como nunca duerme, ella no sueña. Entonces ahí Dream no existe. Podría incluso meterse a la vida real, digamos, y afectarla, pero no podría afectarla en sueños. Ah, ok. Entonces realmente, y es una... Un personaje muy interesante. Y es una lección de humildad, porque también dice, sí somos dioses, pero nos debemos a alguien, ¿no? Claro, órale. Y pues bueno, les decía que ahora la última etapa es recuperar ese rubí. Y ese rubí estaba en manos de un viejo enemigo de la Liga de la Justicia, que no es muy conocido, se llama Doctor Destiny, que se hizo con ese rubí porque se lo heredó su madre, que en algún momento había tenido posesión de él. Y Doctor Destiny en los cómics de la Liga de la Justicia hace muchos años lo que hacía era controlar sueños. Entonces Neil Gaiman toma esa idea y lo que hace es tomar al personaje y darle la habilidad de controlar sueños, pero a través de un rubí, que sería el rubí de Sandman. Él intenta recuperarlo, pero falla, porque para esto el Dr. Dee, o Doctor Destiny, ya había logrado, controlar el poder del rubí, ¿no? Y ser mucho más experto en manejarlo. La historia en la que se nos presenta por primera vez a Doctor Destiny dentro de este contexto, lo encontramos a él dentro de un lugar muy conocido por los fans de Batman, que es el Asilo Arkham, que es donde está encerrado el Joker, el Espantapájaros y todos los demás. Entonces, en ese Asilo Arkham encontramos al Doctor Destiny y tiene una conversación muy interesante con un personaje que es el Espantapájaros. ¿Tú sí has oído hablar del Espantapájaros? Sí, el de... ¿El Mago de Oz? También, sí. De hecho, curiosamente, lo toma Gaiman de alguna manera como haciendo una analogía con el Espantapájaros del Mago de Oz. ¿Pero te acuerdas del Espantapájaros de Batman? Que sale en la película de Batman Begins, en la primera. Ah. El que tenía su gas del miedo. Ya me acordé de ese loco psicótico. Exacto, entonces una versión de ese loco psicótico es el que se encuentra en el Asilo Arkham. Y así empieza su jornada, o empieza un arco de tres numeritos en la cual él escapa del Asilo Arkham con el poder de este rubí. Y lo que procede a hacer es, como ya está tan dañado por ese poder, trata de conquistar el mundo a través de los sueños y manipulando la psique de las personas. Para esto hay una historia muy interesante que se llama 24 horas, 24 hours, que es el número, si mal no recuerdo, es el número 7, no es cierto, el número 6 de Sandman, en el cual toda la historia se desarrolla en 24 horas. Y es la historia en la que el Dr. D, el Dr. Destiny, llega a una cafetería, así como esta, digamos. Okay. Una cafetería en la cual hay varias personas que están tomando un café y esperando diferentes cosas. Uno está esperando una entrevista de trabajo, otro está tomando un café con un amigo, otro es una mujer lesbiana que se peleó con su novia. Y lo que hace este cuate es influir en la psique de todos ellos y sacar su lado más oscuro, de tal manera que acaban haciendo actos inconcebibles. Acaban teniendo sexo entre ellos, otro se saca los ojos. Son escenas verdaderamente de horror. Son realmente lo que quería demostrar ahí Neil Gaiman era una historia de terror en la cual Sandman iba a tratar de resolverlo. En el segundo número, que es el número 7 de la colección, Sandman llega, trata de detener al Dr. Destiny, pero falla miserablemente. Y estuvo a punto de morir, estuvo a punto de morir por el poder de su propio rubí, de su propio poder. Lo estaba controlando el Dr. Destiny. Lo que acaba sucediendo es que él logra llevar al Dr. Destiny a la Tierra del Sueño, al Dreaming, y ahí es más poderoso que él, y logra engañarlo para que destruya al rubí. Lo destruye, y al momento de destruir el rubí, lo que hace es liberar todo ese poder y que le regrese el poder a Sandman, a Dream. Entonces, ya con su poder completo, le es súper fácil derrotar al Dr. Destiny, pero lejos de matarlo, lo que hace es regresarlo al Asilo Arkham. Lo regresa al lugar donde empezó todo y se encuentra nuevamente con el Espantapájaros. Tiene una escena muy chistosa ahí. Y para esto, desgraciadamente, las personas que ya había matado, pues no tienen la capacidad de revivirlos y pues se queda como una historia bastante trágica. Y es al final de esta jornada que terminaría aparentemente la primera etapa del cómic de Sandman, en la cual ya, como una jornada heroica, ya viajó al infierno, ya recuperó sus poderes, ya recuperó sus objetos, ya tomó venganza de los que le hicieron daño en algún momento. Y aparentemente a partir de ahí podríamos empezar una historia, o Neil Gaiman llegó a pensar que se podría tomar como un cómic normal de superhéroes, en el cual pues ahora él, ya con su poder restaurado, pues se dedicaría a combatir el mal, ¿no? pero nos llevaría por un camino completamente diferente a partir del número 8, que es el último número que tiene esta colección de Preludes and Nocturnes. En ese número 8 es un número totalmente distinto, porque no hay peleas, no hay enfrentamientos, no hay nada de eso. O sea, no pasa lo que esperarían que pasara. Exactamente, y la gente se sacaba mucho de onda de eso, de ello, porque pues, no es hasta un cómic de superhéroes, no es el universo DC, y sí, sí lo era, pero era una historia muy diferente. Y de hecho, los editores de DC en ese momento publicaron el cómic esperando que se cayeran las ventas, lo cual no sucedió porque el número es uno de los mejores cómics en general que ha existido en la vida. Es un número, el número 8 se llama The Sound of Her Wings, o El Sonido de Sus Alas, en el cual Sandman se encuentra, o Dream se encuentra en un parque alimentando a unas palomas. O sea, tiene un puñado de maíz y está alimentando palomas, muy triste, melancólico, meditabundo, por toda la ordalía que ya había pasado para recuperar sus poderes, diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, ya recuperé esto, ¿qué hago? Voy a reconstruir mi reino del sueño, porque lo habían destruido, o sea, lo habían abandonado completamente. ¿Qué razón tiene que yo exista? Se empieza a cuestionar muchas cosas. Y en ese momento llega una chica con la piel igual de pálida que él, con el cabello igual de negro, vestida de negro, pero de una manera como una chica gótica. Pero que, contrario a lo que una chica gótica es totalmente alegre. Es una jovencita alegre, amigable, que lo ve y le dice, ¿qué estás haciendo? Y le dice, alimento a las palomas. Y le pregunta, oye, ¿sabes qué pasa si sigues haciendo eso? Y le preguntan, le dice Dream, no. ¿Sabes qué vas a obtener? No, vas a tener palomas gordas. Y lo trata de hacer reír. Intenta hacer que le encuentre sentido a la vida. Y curiosamente ese personaje que intenta que Dream le encuentre sentido a la vida, ¿quién crees que es? ¿Una de sus hermanas? Sí. ¿Delirium? No. ¿Death? Oh. La muerte intenta darle sentido a la vida de Sandman. O sea, ve nada más la dicotomía, ¿no? Sí, oye, esa es una dualidad, ¿no? Exactamente, entonces ahí se nos presenta por primera vez a Death. Y lo que ocurre durante el resto del cómic es que Death lo invita a dar un paseo por su, digamos, por su labor de cada día. La labor de Death, que es otro de los Endless, es como tal ayudar a la gente a que cuando muere vaya al lugar que tiene que ir, ya sea al cielo, al infierno, al cielo de cada religión, por ejemplo, a lo que cada persona desearía, ¿no? Y estar ahí para cada una de las personas que mueran. Oye, qué interesante. No es así como el sentido de, ay, la muerte y escóndete y terrible y lo más tenebroso y lo peor que te puede pasar, ¿no? Exacto. De hecho, Gaiman lo que dijo es, si yo muriera, yo quisiera encontrarme con una figura amigable. O sea, yo no quiero encontrarme con el tipo con la capucha y con una y con forma de calavera y con una guadaña, alguien que me dé miedo. Quiero alguien que me... alguien tétrico, ¿no? O sea, es más bien encontrarme con alguien que me haga sentir bien, ¿no? Entonces encontró por ahí una leyenda antigua en la que decían, no recuerdo qué cultura lo decía, que cuando encontrabas a la muerte, hacía que te enamoraras de ella, que sintieras el amor más grande del mundo por ella, para que realmente quisieras dejar la vida y pasar a otro plano de existencia. Entonces lo que hizo es, pues voy a crear una figura, una persona que sea adorable, que sea una persona graciosa, que sea una persona, que sea el opuesto contrario de Dream, que Dream es todo meditabundo, todo triste, todo melancólico. Y durante toda esa jornada lo que hace es acompañar a Sandman que Sandman lo acompañe mientras va recogiendo los muertos. O sea, así como ocurre en la película de Ghost, ¿te acuerdas? De que está el cadáver y al mismo tiempo se ve él mismo el cuerpo. Ah, okay, sí. Bueno, algo así sucede, o sea, cada que alguien muere ella está presente y el espíritu del que acaba de morir es, oye, ¿qué me pasó? Se me ve horrible ahí tirado, ¿no? Y dice, es que acabas de morir, ¿no? Y pues le dice, ahora me tienes que acompañar, ¿no? Y pues lo acompaña sin meter mayor problema, ¿no? ¿Por qué? Porque es amigable y trata de estar ahí para toda la gente. Esa es una excelente propuesta, ¿no? Sí, y ahora ahí lo que pasa es que nos dan a entender que Dream no está solo, sino que tiene a los Endless, que tiene a sus hermanos. Que esos hermanos son 7 en total. Por eso es que me encantó la idea de que el título de Sandman se tomara en esta 7ª emisión del Café Comiquero. ¿Te acuerdas quiénes son los 7 Endless? Ay, a ver, creo que sí. Han de saber que en algún momento, digo yo, desde que conocí a Carmix, pues empecé a conocerlo y, digo, entre tanto, me comentó que pues Neil Gaiman era uno de sus autores favoritos. Y bueno, en un regalito por ahí, ahorita les va a contar qué era, pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Y a ver, serán... Es Dream, es Death, Delirium, Destiny, Desire, Despair. Y me falta uno. Destruction. Son los siete. Exactamente, son los siete hermanos que representan una idea o un aspecto de la realidad de todos los seres vivientes. De hecho, te puedo decir incluso de esos hermanos quién es el mayor y quién es el menor. Y en qué orden van. Ah, sí, a ver. El primero es Destiny. ¿Por qué? Porque es, de acuerdo a la mitología que crea Gaiman, todo lo que ocurre en el mundo tiene un destino. O sea, ya está de alguna manera escrito en algún lado, que es este libro gigantesco que tiene Destiny, que es un personaje que, como ya mencioné por ahí, no fue creado por él, sino que lo retoma de un cómic anterior. El siguiente personaje sería Death, la muerte, o sea, sería la siguiente hermana. ¿Por qué? Porque en el momento en que nace un ser vivo, tiene ya la posibilidad de morir. Entonces, Death, de hecho asegura a ella que cuando el último ser vivo fallezca, ella va a estar ahí para cerrar la puerta, apagar las luces y dejar que el universo se acabe. O sea, realmente su función es esa, o sea, permanecer ahí para todos los seres que alguna vez vivieron y que pues mueren. Después estaría Dream. ¿Por qué? Porque ya naciste, tienes la capacidad de morir, sí, pero en el Inter lo que puedes hacer es soñar. Después de Dream tienes a Desire. ¿Por qué? Porque al momento de que ya soñaste, puedes desear cosas, desear a otra persona, desear un objeto, etcétera. Después tienes a Despair. ¿Por qué? Porque son gemelos, de hecho ellas, estos dos. Despair es una mujer que se ve horrible, que se ve como una bruja deforme y gorda. Y Desire es una hermafrodita, o sea, no tiene sexo. Puede ser hombre, puede ser mujer, o los dos. Despair es la hermana gemela de Desire. Y la idea de esto es porque después del deseo, si no consigues lo que tienes, desesperas. O sea, caes en desesperación, o sea, pierdes la esperanza, entonces entras al reino de Despair. Después, antes de Desire estaría Destruction, porque tienes la capacidad de, así como puedes creer, puedes destruir. Después viene Desire, después viene Despair, y la hermana más chica se llama Delirium, pero antes de llamarse Delirium, se llamaba Delight, o Delicia, o sea, la capacidad de deleitarse. Pero algo le pasó en otra historia, que nunca nos cuenta Gaiman, que la cambió radicalmente, la volvió loca y se convirtió en Delir. Entonces, esos serían los siete Endless que irían apareciendo poco a poco en cada uno de los tomos de Sandman. Como les contaba, esa historia, el número 8, que es The Sound of Her Wings, cierra el primer arco, que es el de Preludes and Nocturnes, y a partir de ahí vendrían nueve volúmenes más, cada uno de ellos con una temática diferente, y cada uno de ellos mejor que el anterior. O sea, no hay... Se los puedo asegurar, no hay un cómic malo dentro de Sandman. Hay cómics más difíciles de leer que otros, desde luego, dentro de Sandman, pero no hay ni uno que sea malo. El dibujo en todos ellos no es el clásico dibujo de cómic de superhéroes con una estética de hombres musculosos o nada por el estilo. Es un dibujo muy experimental en algunos casos, pero siempre muy cuidado, precioso en muchos detalles. Contó con artistas muy, muy reconocidos en el medio, como Mike Dringenberg, que fue quien diseñó a Death, incluso diseñó a varios de los Endless. Tuvo a Sam Kidd, que fue el creador de la imagen original de Sandman. Tuvo a Chris Bacalo, que lo hemos conocido aquí en México por varios trabajos como Wolverine and the X-Men, que a la fecha sigue trabajando en él, o en Uncanny X-Men. En algún momento dado también trabajó ahí Jill Thompson, con quien hizo varias historias dentro de Sandman, y que Jill eventualmente haría historias propias dentro del universo de Sandman a través de unos especiales que lanzó, que están muy muy divertidos, dibujados en un estilo muy diferente, en un estilo manga como de cómic japonés, aprobados todos por Neil Gaiman, déjenme decirles. Y otro dibujante sería Charles Best, que es un ilustrador con quien creó una obra que se llamó Stardust, que también ya es una película, ya existe esa película tal cual, se llama Stardust o El Misterio de la Estrella, y fue una novela de Gaiman ilustrada por Charles Best, y entre muchos más. Y me viene a la mente también ahorita Sean McManus, que dibujó también casi todo un tomo completo de una de las historias de Sandman. Y P. Craig Russell dibuja uno de los cómics más importantes de Sandman, que es el número 50, que se llama Ramadán, que es una historia que tiene mucho que ver con la filosofía del Islam. Pero ojo, no del Islam, cuando oigan Islam no estamos hablando de terrorismo ni mucho menos. O sea, me gustaría de hecho tomar el comentario de que creo que ni en Comic Manía Radio ni en el Café Comiquero pues andamos nunca haciendo propaganda política o religiosa, ni mucho menos, y pues no va a ser la excepción. Yo no digo, lo que sí yo opino es que hay mucha desinformación con esa parte del Islam, y una forma en que se rescata la gloria de esa cultura persa, árabe, etcétera. Gaiman, fascinado por ella, crea esta historia que es el número 50, llamado Ramadán, y nos muestra mucho de las joyas que existían en esa cultura, en esa ideología. Que por cierto, un comercial por ahí, mi buen amigo Víctor Flores, él, hemos platicado sobre muchas cosas, y tiene ahorita un blog en el cual está hablando sobre el Islam, pero no con una temática de propaganda, ni mucho menos, sino como desmitificar un poco la imagen de que todos los islamitas son terroristas. Entonces me parece una labor muy loable. Él es periodista, entonces pues sabe de lo que habla. Por ahí en los links de este post, por ahí les voy a compartir el link de este blog para que lo chequen. No es, por supuesto, algo que tenga que ver directamente con cómics, pero me parece una labor interesante la que está haciendo, y creo que algo muy importante como comiqueros es que no nos quedemos nada más en la superficie de solo leer cómics, porque eso no nos enriquece ni nos ayuda en mucho. Entonces, vale mucho la pena que, por ejemplo, para enriquecer la lectura de Sandman, hablando de este cómic de Ramadán, o para muchas otras historias que tienen que ver con esa religión, con esa ideología, vale la pena que le echen un ojo a esos mitos y a la forma que los desmitifica mi buen amigo Víctor. Chéquenlo, y creo que nunca está de más algo de cultura general en ese aspecto. Pero bueno, volviendo un poquito ya al punto, pues les comentaba que quedan 9 tomos de esta historia de Sandman. El segundo volumen se llama ¿cómo se llama el segundo volumen? Se llama The Doll's House, o La Casa de Muñecas, en la cual es una historia donde se ya toma mucho el rumbo que tenía en el número 8 de Sandman. O sea, ya no es tanto de una historia de superhéroes. De hecho, Sandman aparece muy poquito, y es una historia contada desde un punto de vista muy femenino. Porque déjame decirte que algo muy curioso de Sandman, del cómic como tal, es que la mitad de la audiencia o de los lectores de Sandman cuando se publicaba eran mujeres. Lo cual es muy raro, porque un cómic de superhéroes normalmente es el club de Toby. O sea, lo seguimos muchos hombres, pero muy poquitas mujeres. Y eso es porque Neil Gaiman tiene la facilidad de escribir historias, siendo hombre, desde un punto de vista femenino. Por ejemplo, la segunda historia, que es la de The Doll's House, está escrita, es una jornada de una de una mujer como tal, se llama Rose Walker, y de cómo el legado que tiene por parte de su familia le afecta al grado de que tiene un papel muy importante en la Tierra del Sueño, porque ella se convierte en una especie de vortex o una anomalía dimensional que podía acabar tanto con la Tierra como con el sueño. Y toda esa historia es bastante, bastante recomendable. Y es una jornada en la que nos presentan que entre los Endless, entre los propios hermanos, hay rencillas, como cualquier familia disfuncional. En este caso, aparentemente Desire, uno de los hermanos o hermana, porque no se sabe exactamente qué es, pues le había tendido ya una trampa hace mucho tiempo a Sandman, a Dream. ¿Por qué? Porque en algún momento lo desairó, lo decepcionó por algo que hizo. Entonces, para nosotros pensar en 100 años es muchísimo tiempo, pero para los Endless es pues nada. Entonces fue una venganza que planeó hace casi 100 años, cuando la historia se publicaba, y tenía que ver mucho con Rose Walker. Es una historia, la verdad, muy muy padre, en la que Sandman aparece muy poquito, y es prácticamente, aparece para darle un cierre. Y a partir de ahí vendría, por ejemplo, otro tomo, que es el tomo de se llama Dream Country, que está hecho de puras historias cortas. Algo inusual en el cómic americano, porque aunque sí ayudan a avanzar la trama de Sandman, realmente son historias que cada una las puede leer de manera independiente, y son bastante coherentes, tienen un principio, un desarrollo y un fin. Son autocontenidas tal cual. Una de ellas nos presentan a un personaje muy importante, que sería una mujer o un hada que algún momento amó a Sandman, que se llama Calliope. Y otro de los cómics, y me parece que ese alguna vez lo platiqué contigo, era de unos gatitos, ¿te acuerdas? Ah, sí. ¿Te acuerdas más o menos de qué iba? Creo que los gatitos soñaban. Ajá. Y es cuando sueñan que nos consumen. Sí, exactamente. Se supone, la historia que nos cuenta aquí Neil Gaiman, es que los gatos también sueñan. Y aparentemente los gatos hablan un idioma, ¿no? Un idioma gatuno. Y así de tiernos, lindos, hermosos. que no hacen ningún tipo de daño ni nada, sueñan cosas como... como que nos están consumiendo a nosotros. ¿Por qué? Porque consumen humanos. ¿Por qué? Porque se supone que lo que acaba pasando es que hay una gata que va como tipo profeta por varias partes de la tierra, llevando su mensaje a los gatos. El mensaje es que ella era una gatita casera que adoraba mucho a sus humanos, así lo menciona. Era muy feliz hasta que tuvo gatitos. Porque cuando tuvo gatitos, no le pareció para nada la pareja que la tenía adoptada. ¿Y qué crees que hizo con los gatitos? Ay, los regaló, los echó a la calle o algo así. ¿Los ahogó? No, no me digas eso. Sí, o sea, fue horrible. Y la gatita, pues obviamente, pues eran sus hijos, imagínate qué dolor, ¿no? No, es que bueno, hay cada psicópata que, bueno, esas psicopatologías están muy interesantes, ¿eh? Pero sí. Entonces ahí lo que acaba pasando es que ella, muy triste, pues trata de encontrar el sentido de lo que pasó y llega a la tierra del sueño, al Dreaming, y ahí se encuentra con una versión de Sandman, pero es un gato negro tal cual, y le dice que pues cómo es posible que los humanos decidan eso, que por qué los gatos no son la especie dominante, y le dice, ¿sabes? Hace muchos años, hace milenios, los gatos eran la especie dominante, no eran chiquitos y tiernos como ahora, eran grandes, y de hecho los humanos eran su presa. Los humanos eran como si fueran ratones. Y había reyes gatos, reinas gatas, había clanes, había realeza. Pero los humanos obviamente eran oprimidos, eran pues sus mascotas y algunas veces su alimento, ¿no? Y lo que acabó pasando es que ese mundo se acabó porque a uno de los humanos se le ocurrió soñar con un mundo en que los gatos no fueran los amos y señores del mundo. Y le comunica ese sueño a sus demás compañeros, a los demás humanos. Los humanos dicen, y les dice, si soñamos que el mundo siempre fue así, si soñamos que el mundo siempre fue controlado por nosotros y no por estos horribles animales, pues vamos a hacer que el sueño se haga realidad. Y lo logran, o sea, 10.000 personas o 10.000 humanos soñaron con un mundo en el cual los gatos no dominaban, y al día siguiente los gatos ya eran pequeños, ya eran como los conocemos hoy, según lo que le cuenta Dream. Y entonces la gatita dice, entonces si nosotros soñamos lo mismo, ¿podemos cambiar el mundo? Dice, no cambiarlo, tienes que soñarlo como siempre fue, no como quieres que sea, sino tienes que soñarlo como si siempre hubiera sido así. Entonces lo que hace esta gata es llevar ese mensaje a todo el mundo, mientras se mantenga viva, para lograr que 10.000 gatos soñaran al mismo tiempo con un mundo así, con un mundo en el que ellos dominaran nuevamente. Pero como sabemos, tú tienes una gatita, tenías dos gatitas. Trata de decirle a un gato que haga algo. ¿Te obedece? ¿Algunas veces? Exacto. Ahora dile a dos gatos que hagan lo mismo al mismo tiempo. No, olvídalo. Exacto. Si dos gatos no pueden hacer lo mismo al mismo tiempo, ¿crees que 10.000 gatos van a ponerse de acuerdo? Ay, gracias a Dios, vamos a seguir existiendo. Exacto. La última escena de este cómic es muy divertida porque es un gatito. Quien lo cuenta la historia es un gatito. Es un gato, es un cachorrito, un gatito chiquito. Que se ve en el último panel, sus humanos le están dando de comer y él está como dormidito y se ve que tiene una como sonrisa gatuna en la cual, y se mueve, aparentemente está como dando garracitos así, o sea, como dando garrazos al aire, y los humanitos se preguntan, ay, ¿qué estará soñando? Seguro está soñando con que está cazando algo. Entonces está imaginando, ¿qué crees que está imaginando? Está soñando con comernos a nosotros. Exacto. Wow, oye, fíjate que ahorita que contaste esta pequeña historia, quisiera preguntarte, ¿esto es autoría total de Neil Gaiman? Sí, todo. ¿Totalmente? Sí. Wow. Obviamente él se inspira de muchas fuentes, cosas que ha leído, desde luego, leyendas, pero sí, o sea, los 75 números de Sandman fueron escritos en su totalidad por Neil Gaiman. Es que, ¿sabes qué? Hace poco, precisamente mi papá me comentaba que Pelusa es mi gatita. Pelusa sigue mucho a mi papá, entonces no sé de dónde lo sacó él, ni nada, ni sé por qué, pero de repente llegó un día mi papá y dice, mira, Pelusa debe estar soñando que nos está comiendo. ¿En serio? ¿Lo sacó así de la nada? Sí, entonces digo, bueno, en algún momento lo leyó, lo escuchó, ¿qué pasó? Entonces le voy a preguntar de dónde lo sacó, porque, bueno, entonces tuvo que haber leído Neil Gaiman, por eso te comento. No creo que mi suegro se haya atrevido a leer a Neil Gaiman o supiera de su existencia, pero... pues si se lo imaginó, de veras, imagínate eso, o sea, si solamente se lo imaginó y tuvo esa idea, ¿Te imaginas ese poder que tienen los sueños realmente? O sea, Neil Gaiman lo pudo imaginar esa historia y tu papá al mismo tiempo en otro momento de la vida. Está raro, ¿no? Sí, sí, sí, por eso te digo. Ahora, digo, hay muchas implicaciones en una historia, ¿no? Como la que me acabas de contar. Pero, bueno, así es Neil Gaiman y, bueno, muchos otros actores, ¿no? Claro, actores. Exacto, ¿no? Qué padre, ¿eh? Si no, tienes que preguntarle a tu papá que de dónde se le ocurrió esa idea. Y si nada más se le ocurrió, wow. Mis respetos. Sí, porque, voy a preguntar muy bien. Muy bien. Y bueno, les repito, esa historia la encuentran en el tomo 3, que es Dream Country, donde él también aparece el único cómic en ganar el World Fantasy Award, que es un premio literario. Y digo el único cómic porque después de que lo ganó, los jueces de ese premio cambiaron las reglas para evitar que cualquier cómic volviera a ganarlo. Lo cual se me hace horrible, porque pues lo están demeritando al cómic como una forma de arte, se les hace como un medio menor o vacío o diferente o de literatura barata, cuando la verdad es que el cómic como tal, y ya lo hemos visto muchísimas veces, puede ser desde el cómic más bobo y tonto, más con el puro propósito de entretener, y te estoy hablando a ti, Rob Liefeld, o puede ser la obra más sublime como Alan Moore, Neil Gaiman, o por ejemplo, no sé, la obra de Maus, que nos cuenta del Holocausto. Muchas obras más que son muy muy interesantes. Y en esta obra en particular, en este número que aparece en la colección de Dream Country, encontramos una historia que posteriormente sería muy importante dentro de todo Sandman, en la cual Neil Gaiman se atreve a presentar a uno de sus héroes literarios, al máximo representante de las letras inglesas en el mundo, el autor por excelencia de la novela inglesa y del teatro inglés. ¿Quién crees que sea? Debe ser mi favorito. William Shakespeare, ¿será? Exacto. O sea, él lo que hace es tomar la historia de Shakespeare y mezclarla con su historia de Sandman. William Shakespeare, dentro de su carrera como escritor, que hay que aclararlo, o sea, William era un escritor que hacía teatro para el pueblo. O sea, hoy sus obras son consideradas clásicas y de la máxima calidad y de la máxima importancia literaria en el mundo. Pero él escribía para los pobres, él escribía para hacer obras de teatro que se llevaran de pueblito en pueblito. Sí, de hecho era como tipo la idea de los juglares, por ejemplo. Exactamente. Entonces, Shakespeare a lo largo de su vida escribía historias basadas en hechos reales o historias que le habían contado, o hechos históricos tal cual, pero pocas veces escribió historias originales. Y solamente en su vida escribió dos historias originales, todas las dos basadas en fantasía. Una de ellas es Sueños de una noche de verano, que habla acerca de las hadas, del reino de las hadas y muchas cosas más. Y la otra es La Tempestad, donde habla acerca de reyes y reyes que dejan su reino y magos que pierden la magia y varias cosas por el estilo. En la historia que nos cuenta Neil Gaiman, se supone que Sandman, en algún momento dado de la vida, se topa con William Shakespeare. Shakespeare era un escritor, al momento que lo conoces, un escritor mediocre, que no podía escribir, que escribía mal, actuaba más o menos y era un pobre diablo. Y lo que hace Shakespeare hace un trato con Sandman de que lo escuchó decir en un bar. Sandman escucha a Shakespeare decir en un bar que le gustaría escribir historias que moldearan los sueños de la gente y que fueran recordadas como un sueño incluso después de que él muriera. Al escuchar esto, Dream le toma interés y le propone un trato que le va a dar la habilidad de soñar historias y de ser creativo como nunca en la vida, a cambio de que escribiera dos obras de teatro para él. Y una de ellas es la historia que aparece en este cómic de Dream Country. La historia se titula Sueños de una noche de verano, en la cual nos cuentan cómo William Shakespeare, ya escrita la obra, la va a presentar ante una audiencia muy especial. Esa audiencia son las hadas, o el reino del fairy. Ahí aparece Titania y Oberon, que son protagonistas de su propia obra de Midsummer Night Dream, junto con varios seres fantásticos, faunos, goblins y cosas por el estilo, para que vean en persona la obra de Shakespeare. Y es al mismo tiempo una historia muy interesante porque nos habla mucho sobre el William Shakespeare humano, el William Shakespeare que se clavó tanto en sus letras, en su imaginación, que descuida a su familia. Y de hecho tiene un hijo que se llama Hamnet, que del cual después crea una obra muy famosa que es Hamlet. Y que en esta historia que nos cuentan, donde les presenta su obra de teatro al reino de Fairy, casi no pela a su hijo, no le pone mucha atención. O sea, es un padre bastante desobligado porque se involucra únicamente en lo que le importa, que es su arte, y deja que su hijo lo ve como una figura distante. Y en esta historia vemos cómo poco a poco empieza a perder a su hijo. De hecho, el epílogo de la historia nos dice que 2 años después de haber presentado esta historia, Hamnet, Shakespeare, moriría de una enfermedad. Entonces, aquí nos revela un poco de... es un poquito autobiográfico, también lo menciona así Gaiman, del trabajo que puede, de la peligrosidad que puede tener ser escritor o ser artista, que te clavas tanto en tu arte que puedes olvidarte de lo importante también, ¿no? Que es el mundo real, tu familia, tus amigos, tus hijos, etcétera, ¿no? Claro. Y esta historia ganó ese premio del World Fantasy Award por haber mezclado de manera tan interesante la fantasía, una historia completamente ficticia, que es Sandman, y al mismo tiempo ser una representación muy digamos adecuada de los hechos históricos, porque Neil Gaiman se documentó de esa edad Shakespeare, por dónde, en qué ciudades se encontraba, cuántos hijos ya tenía, qué edades tenían los hijos, cómo se llamaban, o sea, realmente se documentó tal cual. Como todo buen periodista. Exacto, como todo buen periodista, que como dijimos pues al principio, él estudió también para ser periodista. Oye, pues fíjate que qué mal que hayan de alguna manera quitado esta categoría para la entrega de este premio, porque finalmente yo considero que la desinformación o la falta de información o la falta del conocimiento te deja la libertad de no, o no la libertad, sino te deja enclaustrado en no poder valorar realmente una obra de una gran obra, ¿no? Exacto. Entonces, el día que tú conoces algo, que tienes la información adecuada, entonces vas a poder colocarla dentro de tu perspectiva en el lugar que tú creas conveniente. Pero bien documentada, bien conocida y, bueno, conocimiento de causa ante todo. Exacto, o sea, y creo que lo logra, ¿no? Trata de darle sentido y darle un peso específico a cada una de sus historias. Y creo que no es válido pues, perdernos de esas historias, ¿no? Sea del medio que sea, sea televisión, sea radio, sea cine. Creo que el medio es lo menos importante, ¿no? Si no es la historia o la información que nos quieren transmitir. Digo, les comento, tú eres comunicóloga. Y tú sabes que el medio pues es importante, pero ¿qué es la parte más interesante o más importante de la comunicación? ¿Para ti cuál sería dentro del proceso de la comunicación? ¿La retroalimentación? Exacto. Si no, no existe tal. Exactamente. Entonces, ¿cómo puedo tener esa retroalimentación si yo me cierro a no encontrar sentido a lo que estoy consumiendo como medio, ¿no? Exacto. Y claro, también hay que aprender a consumir, ¿no? Tanto no consumir solo alimentos, bebidas y eso, ¿no? Sino aprender a consumir los materiales literarios que nos ofrece actualmente en las publicaciones de todo el mundo, de México, Estados Unidos, de Inglaterra, en fin, de todas las publicaciones que existen, ¿no? Exacto, o sea, y hablando específicamente del medio del cómic, o sea, creo que es muy válido que nos gusten los cómics de superhéroes, por ahí Carlos Joy Moisés lo menciona todo el tiempo de que lo suyo son los hombres en mallas. Dejemos el comentario ahí, ¿verdad? Ok. Pero y vaya, o sea, sí le gustan otro tipo de cómics, pero pues los suyos son los superhéroes. Es válido, pero creo que sería muy limitado decir, pues yo solo leo superhéroes. O sea, ¿qué otro tipo de información podemos encontrar en los cómics? Hay historias muy interesantes, no solo de Neil Gaiman, sino de muchos autores dentro de cómics superhéroes, de cómics que no son de superhéroes, y algunos que ni siquiera tienen la intención de hacer un cómic comercial, ¿no? O sea, el medio acaba siendo lo menos importante para que el mensaje y la retroalimentación se vuelvan lo importante, ¿no crees? Claro que sí, debe ser. Ok, y bueno, pues comentábamos, aprovechando este comentario del medio del cómic, como con lo que comentas, ¿no? Que pues tristemente fue desdeñado ya por ese premio. Algo que cuando empezó su carrera Neil Gaiman, hay una anécdota buenísima que dice que ya cuando empezó a escribir cómics, cuando ya estaba escribiendo Sandman, llegó a ir a una reunión con diferentes editores y escritores allá en Inglaterra, y se le acercó un editor de otra revista, de otra publicación, nada que ver con cómics, que le empezaron a charlar casualmente, y él le dijo, ¿y tú a qué te dedicas? Ah, pues yo escribo cómics. Y cuando le dijo eso, cuenta Neil Gaiman que el cuate lo que empezó a tomarlo menos en serio. Así como que, ah, ¿en serio? Ah, ok, ¿y qué has escrito? ¿No? O sea, como diciendo, ay, pues eres chafa, ¿no? Porque solo escribes cómics. Ah, pues yo escribo, he escrito esto y esto, y escribo también un cómic que se llama Sandman. Y le dice, ah, tú eres el que escribe Sandman. Dice, amigo, por favor, no te demerites. Tú no escribes cómics, tú escribes novelas gráficas. Y a lo que Neil Gaiman le dice, me sentí en ese momento como si, en lugar de decirme que soy una prostituta, soy una dama de la noche, o sea... Dice, y lo defiende mucho, o sea, ese término de novela gráfica para él es así como que, a ver, espérate, o sea, es querer darle un nombre muy rimbombante a algo muy sencillo que es un cómic. O sea, no el cómic como tal ya es un medio muy poderoso en sí mismo, no necesita que le demos títulos, pues digamos, honorarios para que la gente lo tome en serio, ¿no? Claro, digo, además, o sea, fuera de que sea cómic, sea una revista, sea un libro, sea lo que sea, o sea, finalmente, la elección está en la mano del consumidor, ¿no? Uh-huh. O sea, tú eliges si quieres leer un libro, si quieres leer un cómic, o si no quieres leer y quieres documentarte a través de audiovisuales, ¿no? O sea, finalmente la persona es, o cada uno de nosotros decide qué es lo que quiere, de alguna manera, que, o sea, permitir que entre a su vida, ¿no? Uh-huh. Y finalmente, la valoración que se le da a cada uno de los medios utilizados para informar algo, pues ya va a depender mucho de la perspectiva de cada persona. O sea, es como la belleza. La belleza está en el ojo de quien lo mira, de quien la observa. Entonces, finalmente, para mí a lo mejor, no sé, Sandman puede ser así la mejor obra de arte del mundo. En cómic. Y para otro va a decir, ay, eso es una basura, ¿no? Y entonces, es tan relativo y subjetivo como los sentimientos y la mente humana. O sea, es indescriptible, cada quien sabe y elige lo que quiere, pero hay que aprender, o sea, hay que hacerlo con conocimiento de causa, como digo, hay que informarnos, hay que saber bien cuál es la fuente, de dónde vienen las cosas, cómo funcionan, cómo pasan, y nosotros valorar, efectivamente, ¿no? Claro, o sea, tú puedes decir, llegar a esas conclusiones, ¿no? Tú puedes decir, oye, me encanta, llamo Sandman y me fascina y es lo mejor que he leído en la vida. O puede ser que es una basura, pero creo que solo lo puedes hacer si lo leíste, ¿no? Claro. Si te informaste de qué trata o si nada más te quedas por encimita, ¿no? Claro, o sea, no, que no sea un comentario vago, ¿no? Que sea así, considero que es una basura por esto, esto y esto y esto y esto. O considero que es una obra de arte por esto, esto, esto y esto, ¿no? Exacto, y es por eso que nosotros, aquí en el Café Comiquero y también en Comic Manía, constantemente les recomendamos, lean Sandman. O sea, créanme que es una de las obras que, o sea, no se las recomendamos de gratis. Tanto yo y Beto, un servidor, Carmix, pues muchísima gente, tenemos ya algo de tiempo en este medio y pues, si bien no puedo considerarme un super experto, pues creo que sí ya tengo un poco de callo con este medio y les puedo decir que la obra en sí misma es bastante, bastante recomendable y muy buena, muy bien escrita y personalmente de mis favoritas. Pero no me crean, léanlo. Háganse ustedes una opinión, denle una oportunidad, mejor con el primer tomo, con el primer cómic, y si no les gusta, ya no lo compren, pero casi se los puedo apostar, que después de leer el primer tomo, van a querer los demás, en serio, creo que van a querer los demás. Sí, la verdad no es por ser acá la Carmix Girl, pero sinceramente, yo he leído algunas recomendaciones de Carmix y he quedado gratamente sorprendida. Como por ejemplo, y vamos a saltar un poquito el tema de Sandman porque sería imposible que en 2 horas que ya casi nos acabamos, tocáramos todos los tomos, y sería muy injusto porque no sé tu opinión, pero creo que si yo les empiezo a contar de cada uno de los tomos, hacia dónde llevan, qué va pasando, creo que les voy a dar un spoiler muy grande, ¿no? Sí, no se trata de que les digas que al final del No les digas el final. No creo que quieran saber que al final del octavo tomo pues va a pasar No les digas. No me los spoilees. Dense la oportunidad, en verdad están muy interesantes. La verdad, mi intención sí era un poquito repasar cada tomo, pero lo estuve pensando bastante y dije, no, espérate. Para poder repasarte el tomo 5 o el 6, te tengo que contar qué pasó en el 4. Y te cuento eso, pues si toqué el 6 o el 7, pues tengo que tocar el 8. No, o sea, la verdad sería muy, muy injusto. Digo, si por ahí lo leen o tienen alguna pregunta en específica o quieren que comentemos alguna parte en especial, déjenme un comentario, ya sea en el Facebook de Comic Manía Radio o en el blog de Comic Manía Radio, o también en el correo dedicado ya a este programa, que es elcafecomiquero@hotmail, con sus opiniones y tus sugerencias para este programa, desde luego. Y con todo gusto lo tocamos, ¿no? Como por ahí hay varios temas que eventualmente se tocarán en otras emisiones. Pero pues, precisamente mencionabas que pues, no todo en Neil Gaiman pues, son cómics, también he escrito libros. Y por ahí te recuerdas que te comenté de un libro, ¿no? De un libro que lo mencioné en esta semana en mi Facebook, que estaba leyendo. ¿Te acuerdas cuál era? Sí, es Fragile Things. Fragile Things es una colección de historias cortas. O sea, yo creo que una de las mejores formas de conocer a un autor y de lo que es capaz, pues es dándote probaditas, ¿no? Entonces, de repente, yo les puedo recomendar muchísimo una novela de Neil Gaiman buenísima, que se llama American Gods, que es una obra muy, muy cinemática. La verdad, da mucho para hacer una serie de televisión o una película tal cual. O sea, de una manera, una descripción muy rica y muy vívida de sus personajes, situaciones, etcétera, que habla acerca de dioses, habla acerca de los dioses del viejo mundo, los dioses nórdicos, como por ejemplo Odín, Thor, etcétera, pero traídos a un contexto en el cual existen en nuestra realidad, pero ya sin poder, como dioses menores. ¿Por qué? Porque ya no creemos en ellos. Ahora, se llama American Gods la historia, a grandes rasgos, porque estos dioses emigraron como ideas, como pensamientos, junto con sus con los humanos que creían en ellos, ¿no? Que llegaron a Estados Unidos, pero que eventualmente fueron cambiando esas ideas por la religión católica, y eventualmente dejarían de creer incluso en religiones para que sus nuevos dioses se convirtieran, por ejemplo, la televisión, el internet. Hace una crítica muy interesante sobre cómo esos medios se convierten ahora en nuestro culto, ¿no? Entonces es una obra muy, muy interesante, que nos plantea esa dicotomía entre los viejos dioses, los dioses que moldeaban el destino humano, y los nuevos dioses que ahora hemos creado a través de los medios. Pues sí, se me hace como una obra, así como lo comentas, contemporánea, y que nos lleva a una realidad, ¿no? Que podemos palpar. O sea, lo menciona como algo que estamos viviendo actualmente. Y eso que y una obra que te lleva a una realidad, y a compararla con lo que estás viviendo, pues está interesante, ¿no? Sí, y la verdad, digo, podría recomendarles mucho esa obra, que de hecho lo hago, léanla, búsquenla, se llama American Gods. Pero yo les recomiendo que, si quieren saber más de Gaiman escribiendo prosa y poema, porque también escribe mucho de poesía, yo les recomiendo mucho el libro de Fragile Things, porque son una colección bastante amplia de historias cortitas de 5 o 6 páginas que nos revelan qué tanto puede hacer en diferentes campos. Lo mismo encuentras historias que hablan acerca de vampiros, que hablan acerca del tarot, que hablan de no sé, de dioses, de... Hay una historia corta dentro de esa que está ubicada dentro del universo de Matrix, de las películas de Matrix, ya que le encargaron una historia que tuviera que ver con Matrix, y está contenida en ese libro. Y dentro de esas historias y de esos poemas hay un poema muy, muy padre, que se llama El día que los platillos voladores llegaron, The Day the Saucers Came, y esto es algo que es una primera para el Café Comiquero. Lo que les voy a compartir en este momento es el audio original de Neil Gaiman leyendo este poema, que lo pueden encontrar también si buscan ponen ustedes en YouTube, le ponen The Day the Saucers Came, búsquenlo, van a ver un video que hizo un fan con esta narración que hizo Gaiman, pero les voy a poner la narración para que la escuchen. Pero como sé que, bueno, no todos tenemos el dominio al 100% del idioma inglés, pues hay una traducción al español posteriormente, que van a encontrar, y pues espero que la disfruten. Regresamos en un momentito, nada más para que escuchen esta obra. Disfrútenla, es una obra muy, muy bonita, no dura mucho tiempo, pero es una muestra de lo rico que puede llegar a ser Neil Gaiman. Escúchenla. The day the saucers came. That day, the saucers landed, hundreds of them, golden, silent, coming down from the sky like great snowflakes, and the people of Earth stood and stared as they descended, waiting, dry-mouthed, to find what waited inside for us, and none of us knowing if we would be here tomorrow, but you didn't notice it, because... That day, the day the saucers came, by some coincidence, was the day that the graves gave up their dead, and the zombies pushed up through soft earth, or erupted, shambling and dull-eyed, unstoppable, came towards us, the living, and we screamed and ran. But you did not notice this, because on the Saucer Day, which was the zombie day, it was Ragnarok also, and the television screens showed us a ship built of dead men's nails, a serpent, a wolf, all bigger than the mind could hold, and the cameraman could not get far enough away, and then the gods came out. But you did not see them coming, because on the Saucer Zombie Battling Gods Day, the floodgates broke, and each of us was engulfed by genies and sprites offering us wishes and wonders and eternities, and charm and cleverness and true brave hearts and pots of gold, while giants fee-fo-fummed across the land and killer bees. But you had no idea of any of this, because that day the Saucer Day, the Zombie Day, the Ragnarok and Fairies Day, the day the great winds came, and snows, and the cities turned to crystal, the day all plants died, plastics dissolved, the day the computers turned, the screens telling us we would obey, the day angels drunk and muddled stumbled from the bars, and all the bells of London were sounded, the day animals spoke to us in Assyrian, the Yeti Day, the fluttering capes and arrival of the time machine day. You didn't notice any of this because you were sitting in your room, not doing anything, not even reading, not really, just looking at your telephone, wondering if I was going to call. Ese día los platillos voladores aterrizaron. Cientos de ellos, dorados, en silencio, bajando desde el cielo como grandes copos de nieve. Y la gente de la tierra contemplaba mientras descendían, esperando, con la boca seca, para averiguar qué nos aguardaba en su interior. Y ninguno de nosotros sabía si estaríamos aquí el día de mañana. Pero tú no te diste cuenta porque... Ese día, el día que llegaron los platillos voladores, por alguna coincidencia, fue el día que las tumbas liberaron a sus muertos. Y los zombies se empujaron suavemente a través de la tierra, o emergieron trastabillando y con ojos perdidos, imparables. Vinieron hacia nosotros, los vivos, y gritamos y corrimos. Pero tú no te diste cuenta de esto, porque en el día de los platillos voladores, que fue el día de los zombies, también ocurrió el Ragnarok, y las pantallas de televisión nos mostraron un barco construido con uñas de hombres muertos, una serpiente, un lobo, todos más grandes de lo que la mente puede abarcar, y el camarógrafo no podía alejarse lo suficiente, y entonces salieron los dioses. Pero tú no los viste llegar porque en el día de los platillos voladores, de los zombies, de los dioses guerreros, las presas se rompieron, y cada uno de nosotros fue abrumado por genios y hadas, ofreciéndonos deseos y maravillas y eternidades, y encanto y astucia y auténticos corazones valientes y ollas de oro, mientras que gigantes hacían fi, fo, fum a través de la tierra, y abejas asesinas. Pero tú no tenías idea de esto, porque ese día, el día de los platillos voladores, el día de los zombies, el día del Ragnarok y de las hadas, el día que los grandes vientos llegaron y las nieves y las ciudades se convirtieron en cristal, el día que todas las plantas murieron, los plásticos se disolvieron, el día que las computadoras se encendieron y las pantallas decían lo que debíamos obedecer, el día que los ángeles, ebrios y confundidos, salían tropezando de los bares y todas las campanas de Londres sonaron, el día que los animales nos hablaron en asirio, el día del Yeti, las capas flotantes y el día de la llegada de la máquina del tiempo, tú no te diste cuenta de nada de esto porque estabas sentada en tu habitación sin hacer nada, ni siquiera leyendo, ¿no? Realmente, solo viendo tu teléfono, preguntándote si te iba a llamar. ¿Qué les pareció, chicos? ¿A poco no está increíble ese poema? Y les digo, no es un poema así, tal cual, donde que las rosas son rojas, los diamantes azules, o no sé qué tanta cosa, no es nada cursi, ¿no? Tiene un mensaje muy bonito al final, ¿no? Pero me encanta el desarrollo que tiene y la verdad, Yaya, te lo agradezco muchísimo que lo leíste para nosotros en esa voz tan bonita. Muchas, muchas gracias por eso. Ay, mi amor, lo dices porque me amas y me adoras con todo tu corazón. Ah, eso sí también, pero la verdad es que tienes una voz muy linda y espero que les haya gustado también el trabajo que hizo, porque a mí me gustó mucho cómo quedó. Y pues en este se le pueden encontrar en tu libro de Fragile Things, donde también hay otra historia que a ti te encanta, ¿te acuerdas? Que se llama Other People. Ay, sí, está genial, porque por la narrativa, por todo, está genial. Es una historia, la verdad, de miedo, o sea, de terror tal cual, porque sí da miedo lo que sucede. Se los voy a platicar porque la verdad, no sé, me encanta cómo la desarrolla. Y a mí me encanta cómo lo cuentas. Ok, gracias. Pues. Bueno, pues a grandes rasgos es lo siguiente. Se les voy a contar, no se les voy a traducir, pero se las cuento como a mí me gusta contarlo. De repente, la primera línea que tiene la historia dice: "The time is fluid here." Es decir, el tiempo es fluido aquí. Y lo dice un demonio. Este demonio ve cómo entra un hombre a una habitación muy larga donde tiene un montón de implementos de tortura, y el hombre se queda asustado vestía ropas muy caras. O sea, se veía que era una persona, pues, que en vida fue muy de dinero. Se asusta al ver a este demonio y ve que el demonio se encuentra cerca de un brasero. De un brasero donde está ardiendo, ¿no? Y le pregunta el recién llegado, el hombre le pregunta al demonio que qué iba a pasar. Y el demonio le dice, así con tristeza y con dolor, pues ahora vas a ser torturado. Mientras agarraba un látigo que le llaman un gato de 9 colas, o sea, que tiene 9 puntitas, hecho de metal, toma ese látigo y lo empieza a calentar en el brasero. Y la persona le dice, eso es inhumano. Dice, sí, sí que lo es. Dice, pero con el tiempo, hasta este momento, lo vas a recordar con mucho cariño. Dice, estás mintiendo, ojalá fuera así. Y lo golpea con el látigo y le desgarra las ropas, le desgarra la carne, el olor es así abrumador. Y hay 211 implementos de tortura colgados en ese muro. Y eventualmente esta persona va a experimentar todos. Experimenta cada uno de ellos hasta llegar al último que se le llaman en la historia hija del Lazareno. Y después de sufrir todo ese dolor, toda esa tortura, con la boca rota, con los labios sangrantes, le pregunta al demonio, ¿y ahora qué sigue? Dice, ahora comienza el verdadero dolor. Porque lo que hace es pelar su alma como una cebolla. Empieza a sacarle sus más grandes miedos, sus más grandes inseguridades, todos los pecados y todas las acciones negativas que hizo en vida. Y cada que le va desgarrando el alma, es una agonía intensa. Le pregunta en un momento el demonio se lo pregunta de una manera tan, no acusándolo, simplemente con un dejo de indiferencia. ¿Qué pensaste cuando ella salió de tu casa, te dejó? ¿Qué pensaste? Y esta persona dice, pensé que me estaba rompiendo el corazón. Dice, estás mintiendo. Y le arranca un pedazo del alma. Y entonces lo tiene que admitir. Tienes razón, yo pensaba, qué bueno que nunca se dio cuenta que me acostaba con su hermana. Pues imagínate. O sea, eso sería horrible, ¿no? Entonces empieza cada vez a pelarle cada vez más el alma hasta llegar a un punto en el que lo deja en los huesos, hablando de espiritualmente. Y una vez que terminó con eso, le dice, otra vez. Y lo vuelve a hacer. Vuelve a despedazarle cada pedazo del alma hasta que empieza a admitir de que fue una persona mala en vida, de que fue horrible, de que fue de que hizo mucho daño a la gente. Y cuando terminaron de hacerlo, pasaron cientos, miles de años, empezó a admitir, a ver su vida como realmente era, ¿no? Sin tapujos, sin restricciones, sin ocultar nada, o sea, admitiendo todo lo malo que hizo en vida. Entonces el demonio le dice, otra vez, y otra vez le repite el proceso, ya no de tortura física. De hecho, el protagonista quisiera que el demonio se acercara a la pared y sacara el látigo, o sacara los tornillos, o algo con que torturarlo físicamente, porque era mucho más soportable que torturar su alma. Y lo vuelve a hacer. Vuelven a pasar 1000 años y le dice, otra vez. Entonces de repente, esta persona yace sobre el piso, derrotado, destruido, su cuerpo ya como cambiado completamente. Ya se juntó a un brasero encendido. Y de repente lo que esperaba escuchar era que el demonio le dijera otra vez, pero no escucha nada. Voltea los ojos y no ve nada. Está solo en el cuarto, completamente solo. Cuando de repente oye que abren una puerta de ese cuarto, la puerta que hace miles de años se abrió y nadie más había vuelto a abrir, abre esa puerta y ve que entra un hombre. Entra un hombre trastabillando, con los ojos con miedo, vistiendo ropas caras. Y lo que el demonio, lo que esta persona alcanza a decir es, el tiempo es fluido aquí. Y ahí se las dejo. ¿Qué creen que haya pasado? Ahí se las dejo. Y a mí me encanta esta historia, me encanta. Es un cuento, cuento muy breve. Una historia breve, una historia corta, pero a mí me encanta. Digo, obvio, no el hecho en sí de que torturen a alguien ni nada de eso, ¿no? Pero la esencia de narrativa, la esencia literaria, el cómo lo cuenta, el cómo va describiendo a detalle cada una de las cosas que seguramente ahorita que lo escucharon de Carmix lo pudieron ir imaginando. Y bueno, ahí lo que quedó en su imaginación después, wow. O sea, es una de las mejores historias cortas que he escuchado. Ay, amor, qué bueno que te haya gustado. Y espero que a ustedes también les guste y que le den una oportunidad a este librito de Fragile Things. Un libro, pues la verdad, muy corto, pero que trae, son joyitas, ¿eh? Son cada una, son historias muy, muy, muy buenas, muy interesantes, que se las echan cada una en 5 o 10 minutos, pero les deja algo. Creo que es lo más importante, que como una obra literaria les deje algo, alguna enseñanza, y no una enseñanza de vida necesariamente, sino una enseñanza de apreciación del arte como tal, ¿no? De lo que es capaz de hacer Neil Gaiman en pocas páginas con conceptos muy, muy fuera de lo común, ¿no? Y bueno, portémonos bien, porque no vaya siendo, ¿verdad? Exacto. No vaya siendo que ese tipo de torturas. Y pues bueno, pues con esto estamos dando ya por terminada esta séptima emisión de este podcast, El Café Comiquero, con su servidor Carmex, y con mi invitada de esta ocasión, el amor de mi vida, la Carmex Girl, que de veras le agradezco muchísimo por el tiempo que le dedicó. Sabemos, o sea, no es, sé que no es el medio del cómic algo que... Hasta antes de conocerme, pues era cercano para ti, y que poquito a poquito, pues me escuchas, me has logrado entender y te has interesado, y que aceptaras participar conmigo en esta misión tan importante para mí, por hablar de uno de mis héroes literarios, que es Neil Gaiman, en esta séptima misión que tiene todo que ver con los Endless, con Sandman, y que estés tú, para mí es algo muy, muy, muy importante. Ay, mi amor, pues muchísimas gracias. También para mí lo es, porque sé que es algo que te gusta, que lo haces por simple hobby. Pero escucharte apasionado, verte leer tus cómics, o sea, que siempre cargas un libro en tu bolsa, en tu mochila. Bueno, para mí es muy, muy grato que me hayas invitado. Me gustó mucho compartir contigo esto. Y pues sí, si bien no sé mucho de cómics ni nada, pues sí, el buen Carmix me ha estado de alguna manera ilustrando en este mundo. Entonces, pues te agradezco yo a ti que me hayas invitado. Muchísimas gracias, qué lindo. Y pues síganlo escuchando, la verdad vale mucho la pena, porque sus recomendaciones, pues hasta el día de hoy, me han sido muy interesantes. Muchas gracias, corazón. Gracias, Carmex Girl, por haber estado con nosotros. Y pues les recuerdo que este podcast lo encuentran los días lunes a alguna hora del día, no sabemos cuál, pero los días lunes lo van a estar encontrando, como siempre. Les recuerdo los medios de contacto a través del Facebook de Comic Manía Radio, mi Facebook personal, Carmex First, así me localizan. A través de la página, el blog de Comic Manía Radio, que es comicmaniaradio.blogspot.com. También ya a través del correo electrónico de este programa, que es elcafecomiquero@hotmail.com. Ahí todas sus opiniones, sugerencias, comentarios, qué les gusta, qué no les gusta. Por cierto, que he recibido comentarios muy buenos, y otros también con algunas cosas para mejorar, y todos son bienvenidos, ¿eh? Todos son bienvenidos. Y si ustedes quieren o no quieren que se comenten al aire sus comentarios, perdón la redundancia, indíquenmelo, ¿no? O sea, yo me he tomado la libertad de comentar o platicar, e incluso leer al aire los comentarios que ustedes me han dado. Pero si hay alguno en particular que dicen, oye, ¿sabes qué? Nada más esto es para ti, o no lo leas, o nada más para decirte algo, o sea, márquenmelo así tal cual, ¿no? Y si no, pues yo entendería que los puedo leer al aire. Les recuerdo también escuchar cada miércoles Comic Manía Radio, con Carlos Joy Moisés y sus sorprendentes amigos, yo incluido en ocasiones, todos los miércoles a las 5:30 de la tarde a través de tu radio online.com.mx. Y pues estamos llegando ya al final de esta emisión. Les agradezco. Y al final del pastel, porque ya se nos sacaron el café y el pastelito. Es un cheesecake de cajeta, buenísimo. Delicioso. Y pues los espero escuchar pronto. Espero que les haya gustado esta emisión de Sandman. Y si quieren que hablemos un poquito más de Neil Gaiman, de Sandman, háganmelo saber. Para mí siempre es un placer y es un honor hablar acerca de este tipo de obras. Y es un placer, como siempre, hacer este podcast para que al final del día es para ustedes. Entonces, pues muchas gracias por su atención, gracias por haberme escuchado, gracias por haber escuchado también a la Carmex Girl. Gracias. Gracias totales, adiós.